En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a hacer nuestra propia encuesta y esta sí va a salir bien. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo, en redacción Silvia Casasola, en codirección. Y lo vamos a hacer con una pregunta, esa encuesta. Ya sabéis que podéis participar, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Y la pregunta es la siguiente, ¿vosotros compraríais un coche que tuviera un sistema que permitiría matarte, es decir, sacrificarte, tú, antes de atropellar a alguien y matarlo? Es una pregunta delicada. Bueno, pues ahora mismo la vamos a intentar responder. Y antes de seguir, os recordamos que el próximo fin de semana vais a estar aquí con nosotros, que queda alguna plaza libre, que nos tenéis que escribir ya vuestro DNI, vuestros datos, los que van a asistir, si os conviene venir el sábado o el domingo, si queréis venir el sábado o el domingo. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Repito esa pregunta, ¿vosotros compraríais un coche que tuviera un sistema que permitiría sacrificarte, morirte tú, antes que atropellar a alguien y matarlo? El primero en responder a esta cuestión va a ser Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas noches. No, rotundamente no, yo no compraría nada que tomase decisiones por mí. Además, Manuel Carballal nos va a contar qué es lo que dicen los documentos de Wikileaks sobre algunos de los temas que tratamos aquí en el programa. ¿Y tú, Miguel Pedrero? Muy buenas. Muy buenas. Pues yo sinceramente creo que no. Porque además vete tú a saber lo que hace ese artilugio y si lo que hay es un balón de fútbol en medio de la carretera. Y sobre todo si tú quieres atropellar a ese tío que tienes delante. Claro, también, porque no te va a dejar, claro. Miguel Pedrero además nos contará que ha estado con un científico que le ha entrevistado y este científico ha descubierto que podría existir el más allá, nos lo va a contar. Y Silvia Casasola nos va a hablar de museos insólitos como el Museo de los Warren. Ayer ya está colgado en la página web nuestro Club del Misterio. Habló sobre el expediente Warren, sobre el caso que presenta, sobre el caso real que presenta esta película. Ya sabéis, www.ondacero.es. Y la pregunta también para Silvia. Muy buenas. Pues bueno, la verdad es que has hecho un poco de trampa, porque no es con una persona solo, es si salvas a muchas personas. Entonces ahí la cosa tiene a su miga. Pero bueno, no sé, me lo tendría que plantear. Además, si por ley, imaginaos que cogen y dicen que todos los coches tienen que llevar eso incluido, eso ya es más complicado. Yo si fuera por muchas personas, pues igual sí me clasifico. Y desde luego, Alex Fidalgo, este tema es propio de la era digital. Es verdad, es cierto. Este tema es propio del tiempo que estamos viviendo, es un avance tecnológico. ¿Tú querías, Alex? No, yo no optaría por ese avance en concreto porque entre mis planes está convertirme en un superhéroe cuyo superpoder es atropellar a los malos y esto me lo impediría. Por cierto, y tú sí que adquirirías esa aplicación de la que nos vas a hablar, ¿no? Una aplicación de la era digital, una aplicación extraordinaria que permitiría diagnosticarnos. Bueno, podemos poner todos los matices, pero en principio parece muy interesante. Si me lo permites, voy a hacer yo también una pregunta a todos los que estáis aquí, a nuestra audiencia, y es ¿quién? Bueno, voy a decir, los que estamos aquí, que levante la mano quien no haya buscado alguna vez en internet síntomas y o padecimientos alguna vez. A ver, nadie levanta la mano y la siguiente cuestión es ¿quién nos ha visto reflejado en internet cualquier síntoma con la peor de las enfermedades? Eso es, sea lo que sea, una muela picada, lo que sea, puede llevarte a que te queden días de vida. Bueno, el tema es que ahora cuando busques esos síntomas, padecimientos, etcétera, Google te va a dar la respuesta. porque va a implementar una suerte de mecanismo por el cual va a analizar esos síntomas que tú les des y te va a dar un diagnóstico siempre orientativo, claro. O sea, que ya te quedas en la cama de por vida. Eso es. Y Juanjo Sánchez ahora nos va a contar por qué hacemos esta pregunta. ¿Por qué? La cuestión es si se compraría o no un coche que tuviera un sistema que permitiría matarte, sacrificarte, antes de atropellar a alguien y después matarlo. ¿Alguien o aliens? Entre comillas. Pues, coches que deciden, ¿no? Eso sería un poco. Es un estudio que ha hecho el MIT, una encuesta, precisamente porque ya están en marcha los coches inteligentes. Y ahí estos coches inteligentes deben tener algún tipo de criterio moral a la hora de tomar enfrentarse a un accidente. Así que veremos que el resultado de esa encuesta yo creo que nos retrata perfectamente como seres humanos, con todas nuestras contradicciones. Por cierto, Juanjo, que no te libras, ¿tú qué dirías? Yo, partiendo de la premisa famosa esa de que egoísta es aquel que no piensa en mí, yo pediría que los demás compraran coches que nunca me atropellen. Y además vamos a charlar esta noche hablando de los enigmas de la prehistoria con el antropólogo José Luis Cardelo y muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Esta noche pasan 39 minutos en de la una de la madrugada. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag en Twitter. Y si queréis estar con nosotros el próximo fin de semana, jornadas de puertas abiertas, sábado y domingo. No sé, tenéis que poner en vuestro mail, en vuestro correo electrónico, si os interesa el sábado, si queréis el domingo, qué diría de los dos os vendría mejor, vuestro DNI, vuestros datos, rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar un poquito de este tema, de esta innovación. Tú has respondido, como siempre, con esa inteligencia de la que hace esa gala. A la gallega, pero has respondido a la gallega. Rodeado de gallegos, claro, te hemos contagiado un poquito. Claro. Es decir, yo creo que casi eres el que menos ha respondido a la cuestión, pese a que la noticia y la información la vas a contar tú. Yo necesito que la inteligencia artificial sea ya, por fin, producto gallego. El día sí. Que sea así gallego, vamos a evolucionar mucho, ya veréis. Pues es una cuestión que ya hace tiempo, yo no te recuerdo si fue la temporada anterior o por ahí, lo comentamos, que había muchas empresas de automoción que estaban contratando filósofos precisamente para combinarlos con los equipos de programación, con los equipos informáticos, porque tenían que desarrollar algoritmos que a su vez pusieran en marcha determinados criterios morales. Y esos criterios morales se estaban aplicando a la cuestión de los coches inteligentes. Sabemos que ya hoy en día ya parece que están ahí. Ya, por ejemplo, los coches de Google sabemos que son capaces de recorrer sin conductor de costa a costa en Estados Unidos. Eso ya está comprobado. Y lo que hace falta quizás sea implantar un marco legal para que puedan utilizarse cotidianamente. Se piensa que ya en algunos entornos controlados, si no recuerdo mal, creo que además hace poco también en Rusia se puso en marcha unos autobuses en determinados polígonos de industriales que ya también iban solos. O sea que yo creo que poco a poco se van a ir implantando. Y se van implantando, hay una serie de previsiones interesantes. Por ejemplo, hay una estimación que ya dice que para el año 2035 se habrán vendido alrededor de 76 millones de vehículos inteligentes. Y hay una razón adicional de por qué se van a hacer este tipo de venta. Y es no solamente porque puede ser bastante cómodo el que directamente programemos, ya no solamente sería el GPS, sino que directamente al programar ese GPS el coche iría solo, iría con el piloto automático, sino que es que se calcula que además esto podría reducir en un 90% el número de accidentes. Claro, la cuestión está entonces en cómo planteamos esas decisiones cuando hay un accidente, pues eso, a la vista, y el coche tiene que empezar a calcular riesgos y tiene que ponderar qué vida salva, si hay varios peatones delante, si hay varios pasajeros, qué es lo que vale más, las condiciones de los propios pasajeros, porque, por ejemplo, podemos pensar que a lo mejor delante hay dos ancianas, pero dentro del coche hay un conductor con su niña pequeña. Entonces, ahí, ¿qué calibramos más? ¿Qué salvamos? ¿El volumen, el número de personas o el hecho de que haya criaturas que tienen o va una embarazada en el coche? Claro, todo esto son cuestiones muy difíciles que en un momento dado el algoritmo del vehículo tiene que estimar para dar un volantazo a un lado o a otro o directamente decir, no puedo evitarlo, prefiero pasar por encima, para que se salven los pasajeros. Bueno, pues esto han empezado, esto está muy bien, y ya digo, esto es una labor que están poniendo en marcha determinados filósofos, expertos en ética, para aplicar, combinarla con informáticos. Pero luego, por otro lado, está la percepción de los propios usuarios a la hora de adquirir o no este vehículo. Y a la hora de, vamos a hacer vehículos con diferentes personalidades artificiales, por así decirlo, virtuales, y la gente tendrá que comprarlo. Entonces la cuestión está en hacer un análisis de mercado que está dispuesta la gente a comprar. Y en esto es lo que han hecho un equipo del MIT, ha hecho una serie de encuestas a población norteamericana, donde ha empezado a valorar, bueno, a hacer una serie de propuestas. Y además es un día importante hoy para hablar de encuestas, porque han salido muy fortalecidas en una noche como esta, ¿no? Exactamente. Yo creo que es el mejor día. Y además esto ha sido publicado en Science, o sea que, bueno, ya es el colmo. Así que, bueno, pues sabiendo en cuenta es lo que son... Es más que el CIS incluso. Incluso. Así que vamos a ver... lo que ha salido en la encuesta, pero es muy interesante porque yo, fíjate, que me creo que esta encuesta es verdadera, porque no, pero vamos a... O sea, que tú crees en fenómenos extraños. No, pero veréis por qué, porque es que es tan absolutamente paradójica que yo creo que retrata perfectamente lo que es el ser humano. Dice lo siguiente, ¿no? Los resultados que plantean son, primero, que el 76% de los sondeados consideraban que era mucho más moral para un vehículo sacrificar a un pasajero antes que atropellar a 10 peatones. Por lo tanto, eso es lo que la gente dice, oye, yo apuesto por este tipo de vehículos. O sea, el 76, 4 de cada 5 dicen que... Dice que es preferible sacrificar al pasajero, al conductor, antes que atropellar a 10 peatones. Uh-huh. Eso es lo que dicen que sería lo correcto. Eso dicen que es... Pero la ellos comprarían ese coche. Claro, la cuestión está en que luego uno de cada 3 personas solamente se compraría ese tipo de vehículo. Ajá. Habría 2 personas que no comprarían un vehículo que estuviera programado de esa manera. Por eso yo digo que es perfectamente real. O sea, yo me lo creo que realmente pensemos así, ¿no? Entonces, el MIT lo que hizo fue realizar este tipo de cálculo. ¿Y cuál es el porcentaje de botón cubierto? En la encuesta, digo. No lo sé ahí. Y eso lo que han manejado es esto. Y luego hacen otra añadido y es, vale, dado que tenemos este tipo de problema, que está claro que necesitamos una serie de vehículos que no duden, la cuestión está en quién debería tomar la decisión de qué tipo de coche queremos. Y ahí también lo que parece que se ha puesto la mayoría de la población, de los consultados, es que no quieren que sea el gobierno el que obligue que los coches, o sea, no piensan que el gobierno es el que tiene que tomar las medidas. Era por eso que te comentaba yo lo de la ley, porque claro, si directamente las directrices es que tienen que hacerse, se tienen que fabricar los coches de determinada manera, ya no hay forma, ¿sí? Lo quieres comprar o no, pero solamente es la única elección que tienes, claro, en ese aspecto. Pero fijaros, aquí... girando un poco más, y esto es una información que luego, bueno, he cogido varios medios, pero por ejemplo Javier Salas en El País hace una serie de reflexiones y ha consultado con algún experto en inteligencia artificial de CSIC, pero él valoraba una serie de cuestiones, y es que este dilema que se está creando a la hora de claro, tú vas a crear un coche que no te lo va a comprar la gente, ¿qué es lo que hacemos? La cuestión está en que piensan que realmente este tipo de dilema puede estar retrasando la implantación de este vehículo inteligente, y al mismo tiempo habrá un montón de vidas que en este periodo de duda, por no implantarse el coche inteligente, que en principio va a salvar más vidas, pues van a morir. Entonces es una cuestión realmente complicada de solucionar. Algunos de nuestros oyentes que están participando y que están respondiendo a esta cuestión en Twitter con almohadilla Rosavientos, ya sabéis que todos lo podéis hacer. Esa pregunta que hacíamos, una pregunta delicada, es si comprarías un coche que tuviera un sistema informático que permitiría matarte, sacrificarte tú, antes de atropellar a alguien y matarlo. Bueno, pues en DS nos dice que ni de coña. Si dijéramos que se pare en seco, sí. Algunas personas, bueno, eso no lo leemos. No. Y si alguien se quiere, nos dice Carlos, y si alguien se quiere suicidar y seguir adelante de tu coche autónomo, bueno, pues eso es una cuestión que han presentado varias personas. Diego nos comenta que es mis decisiones son mías, que no lo compraría. Y si el culpable del accidente es otro y no yo, rotundamente no, dice Miguel Ángel. Y Jesús Abel nos dice, suscribo lo que dice Manuel Carvallal. Es que yo creo que no es una cuestión real, que no es una pregunta real. Es como esos debates que se plantean a veces, que puede dar lugar a una charla interesante sobre otras cosas, pero que en el mundo real, en la historia de los accidentes de tráfico, ¿Qué casos de atropellos múltiples conocéis? Cuando es intencionado. No, ha habido personas que a lo mejor se les va un poco la cabeza y en vez de frenar, pega el acelerón. y con el acelerón se llevan por delante todo lo que y lo que querían era frenar, pero en el nervio y ha sido de forma inconsciente, ¿eh? Es que es eso, puede estar cruzando en ese momento, lo que te digo, tú, no sé, vamos a poner un caso de cruzando por la salida de un colegio. Y en ese momento vas tú con el coche y tiene que decidir si el coche pega un volantazo, que sabe que a lo mejor a la velocidad que va en un lado tiene un árbol o un poste que le puede costar la vida al pasajero, o pasar por encima de los peatones. A ti te viene a la mente decide, ahora un caso así de alguien... El coche va monitorizando, digamos, todo lo que es el entorno, que, ¿no? Como planteamiento, como supuesto, teórico, se supone que es admisible. Pero, ¿tú conoces algún caso de alguien que haya atropellado accidentalmente a 4 o 5 chavales que salían de un colegio? Yo es que no conozco ninguno. Hombre, casos en que alguien se está, pues la señora esta mayor que quería aparcar el o coche. El señor. Bueno, no, pero algún caso en concreto en Estados Unidos hace unos meses de esa mujer que se empotró dentro de un restaurante por un accidente, pero no atropelló a nadie, se empotró dentro de un restaurante. Bueno, pero esto, podía haberse cargado. Sí, podía haber ocurrido, pero esto es como el debate de ¿tú admitirías la tortura? Pues no, evidentemente no. Claro, pero si es un terrorista que sabe dónde está la bomba, que va a estallar... Y te va a salvar a no sé cuántos. Pero independientemente de todo esto, esto es muy complicado porque hay una serie de elementos que la tecnología no puede tener en cuenta. Y yo creo que uno de los oyentes que ponía un mensaje en Twitter acertaba. Y si la persona que se pone delante del coche o las personas, imaginemos que es un intento de suicidio múltiple, se quieren suicidar. O sea, cómo la tecnología puede detectar que esas personas que están delante en realidad se han echado encima del coche porque se quieren suicidar. Entonces, hay elementos que la tecnología nunca puede tener en cuenta. Por lo tanto, pienso que está un poco fuera de lugar pues construir coches con estas características tecnológicas, porque repito, hay elementos que la tecnología no puede detectar, y menos en décimas de segundo. Bueno, pues esa cuestión está formulada y cualquiera puede opinar. Ahora vamos a hablar de otro asunto, Manuel Carvallal, de Wikileaks. Vamos a hablar porque algunos documentos hablan de temas propios de esta tertulia. Hablan en concreto de ovnis, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Lo que ocurre es que esta semana volvió a salir una noticia que yo cuando la vi pensé que era otra cosa, pensé que iba de otra historia, porque se ha reproducido por las redes sociales con bastante rapidez, lógicamente, porque los titulares de que Julian Assange revela la realidad ovni, de que los extraterrestres se demuestran con documentos de Wikileaks, ha habido un montón de titulares así, claro, te llama la atención, y al leerla a mí me sonaba, me tenía un regusto familiar, decía, sentía un déjà vu. Yo esto ya lo he vivido. Entonces, tirando de hemeroteca, se trata de una noticia que ya se publicó en 2011 y que nos permite valorar esta mitología que existe en torno al secreto oficial sobre los ovnis y los documentos y demás. Entre los millones de cables diplomáticos que se filtraron a través de esta organización de Wikileaks, lógicamente se descubrieron en esas conversaciones que tenían los cuerpos diplomáticos de asignados a distintos países con Estados Unidos, en realidad eran conversaciones. Es como si de repente trascendiesen millones de emails de nosotros o de otras personas, y ahí se habla de todo. Se habla de cocina, se habla de política, se habla de sexo, se habla mucho de sexo, se habla de muchas cosas. Y lógicamente, para los interesados en el mundo de las anomalías, y específicamente en el fenómeno ovni, pues como Wikileaks presentaba la posibilidad de buscar de un buscador interno para localizar palabras clave como ovni, extraterrestre, alien, entre esos miles de documentos, alguien se tomó la molestia de buscar, y el que busca encuentra. Y se encontraron algunos, no muchos, sorprende que sean tan pocos a mi juicio, pero se encontraron varios documentos interesantes que, acogidos con gran entusiasmo, yo entiendo que por personas no familiarizadas con la historia de la ufología, se han interpretado en algunos casos como las pruebas irrefutables de que los gobiernos conocen la verdad. El gran secreto de que los extraterrestres están entre nosotros, y ellos lo saben, los americanos, claro. Y estos documentos, que repito, que digamos que esta noticia es una reedición de una noticia de 2011, se mencionan varios casos, algunos ya eran conocidos por nosotros, muy conocidos, y otros no lo eran, y eran conversaciones que se filtraban de algunos de esos cables. Por ejemplo, se encontró un cable de 2006 de la Embajada de Estados Unidos en Vilnius, en Lituania, en el que se mencionaba un comentario bastante críptico que había hecho un asesor del primer ministro, Albinas Januska, y que decía, reflejando la imagen de sí mismo como un patriota luchando contra la influencia rusa, él, Januška, esto es un cable que envía el diplomático norteamericano a su embajada, también advierte de la existencia de un grupo de personas que son dirigidas desde el este, un grupo de extraterrestres. Claro, aquí utiliza la palabra aliens, que pueden ser extranjeros o extraterrestres, pero bueno, aquí se interpreta como ovnis, un grupo de ovnis que ejercen influencia desde el cosmos. Y añado que elípticamente también existe un grupo decreciente de personas que intentan analizar racionalmente la situación y evaluar objetivamente lo que está pasando. Otro de los cables que puede tener relación con este hace alusión a un grupo, un colectivo muy conocido por todos nosotros. Es un cable que proviene de la Embajada de Estados Unidos en Ottawa y otro desde el Consulado de Estados Unidos en Montreal, en el que los diplomáticos expresan cierta preocupación por una organización que afirma que la humanidad fue creada por extraterrestres, que además aseguran tener los conocimientos, haber recibido los conocimientos de esos extraterrestres para clonar seres humanos, y que incluso aseguran que ya habían clonado en el momento de enviarse este cable a un ser humano. Más aún, en estos documentos filtrados por WikiLeaks, estos diplomáticos aseguran que esta organización ha puesto en marcha un plan para crear una embajada de la Tierra y los extraterrestres en Israel, y cuando mencionan el grupo al que se refieren, que son los raelianos, claro, pues nosotros nos sonreímos y decimos que bueno, que el entusiasmo de los periodistas que se han encontrado con esta documentación es comprensible, pero bueno, a nosotros no nos extraña tanto. Hay otras referencias también muy curiosas, por ejemplo, la que hace Yuri Sadovin, el ministro de Defensa bielorruso, que en uno de los cables con los diplomáticos norteamericanos, se lamenta de que el ministerio ya no investiga los fenómenos paranormales como hizo en la época soviética. Y claro, yo entiendo que para un periodista no familiarizado con estos temas puede resultar extraordinario encontrar en un documento de WikiLeaks que los rusos estuvieron investigando fenómenos paranormales. Caramba, pero es que esto es de primero de ufología, ¿no? Esto lo conocemos todos. Pero hay casos especialmente interesantes, por ejemplo, uno que se dio, y yo este sí lo seguí muy de cerca, en noviembre de 2009, varios medios de comunicación, incluyendo el Telegraph, revelaron una historia de, vamos, unas declaraciones del vicedirector de la Academia de Ciencias de Bulgaria, con unas afirmaciones, unas declaraciones, o sea, él afirmaba que era oficial el contacto con extraterrestres, era la primera vez en la historia, subrayaba el Telegraph, que un dirigente de un país europeo afirmaba abiertamente que existía un contacto con extraterrestres, que a esos extraterrestres se les habían facilitado 30 preguntas técnicas para que respondiesen a ellas, que el gobierno de Bulgaria estaba totalmente implicado en este contacto, que se estaban realizando unas excavaciones en unas cuevas en Bulgaria para localizar artefactos de origen extraterrestre. Claro, ante esa noticia nos quedamos todos flipados, ¿no? Lo que hice yo en su momento fue irme a la embajada de Bulgaria aquí en Madrid para que me dijeran, bueno, pero ¿esto de qué va? Por el amor de Dios, el personaje era real, ese diplomático búlgaro, y cuando ya escarbé un poco en la historia, de hecho a este científico, Lachezar Filipov, le costó la carrera, porque de hecho desapareció del ambiente académico poco después de que se revelasen estas informaciones. La fuente de ese contacto con extraterrestres que habían aceptado de buena fe diplomáticos y políticos de un país europeo como Bulgaria, era una arquitecta y médium, Mariana Bezneva, que había conseguido convencer a esos políticos de que ella estaba en contacto con extraterrestres a través de la mediunidad, que esas preguntas que se tramitaban a esa civilización se realizaban a través de ese canal, que ella entraba en trance y demás, y esto que en principio parecía una historia con un peso descomunal, porque había políticos, había un vicedirector de la Academia de Ciencias implicado, y los titulares de medios tan prestigiosos, medios internacionales, eran tan definitivos, que es uno de esos casos, como ahora ha ocurrido con estos documentos de WikiLeaks, en que no debemos dejarnos cegar por lo extraordinario del titular, y hay que profundizar un poco más, rascar un poco más para encontrar cuál es la realidad, que no deja de ser fascinante, porque yo me he encontrado otros casos sorprendentes en que un médium, un sensitivo, un dotado, un psíquico, ha conseguido convencer incluso a un cuerpo diplomático. Aquí en España, por ejemplo, recuerdo que en el caso de Anabel Segura, que fue un caso que yo seguí muchísimo, la desaparición de Anabel Segura, cuando estuve con el grupo el grupo de policía judicial de Policía Nacional que llevó el caso, decían que habían desfilado por la comisaría más de 1,000 videntes, que se dice pronto, más de 1,000 videntes, pero que el más sorprendente de todos fue un vidente que llegó recomendado por la embajada en Madrid de un país de Oriente, que venía acreditado por el embajador y por el cónsul, sus capacidades, y que decía tener información sobre el paradero de Anabel, al igual que los otros 999, no de opio con bola, pero por lo menos sí había una dimensión política muy interesante, y que volvemos a encontrarnos ahora a través de Wikileaks. Bueno, pero es que pueden existir políticos y científicos que tengan sus creencias, o que caigan en las garras de una secta, o que se crean a un medium, o que formen parte de un grupo religioso o espiritual. Es decir, que, bueno, eso no tiene pueden nada... Pueden existir y existen. Claro, claro, como cualquier otra persona, como un arquitecto o un mecánico, ¿no? En cuanto a los cables de Wikileaks, pues bueno, esos cables son fundamentalmente comunicaciones de embajadas extranjeras al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en muchas de esas comunicaciones se hacen alusión a cuestiones que se publican en la prensa de esos países, ¿no? Con lo cual no es más que eso, es un envío de información masivo. Y una cosa muy rápida, también hay que tener en cuenta que muchas veces pueden estar hablando en jerga. Por ejemplo, hay partes de los dossiers donde se plantean determinados escenarios de defensa en Estados Unidos que utilizan la palabra zombie o una supuesta invasión zombie, que están simplemente caracterizando un enemigo exterior. Lo que pasa es que lo utilizan genéricamente con eso, y no es que estén pensando realmente que vayan a... Bueno, pero aún así, una de las primeras cuestiones que has comentado, eso de Lituania y la alusión a un grupo de entidades extraterrestres y tal, yo creo que eso sí tiene su interés y habría que seguirlo, sea cual sea su explicación. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de la actualidad, en un día como el de hoy, día de elecciones en nuestro país. Vamos a saber algo más sobre lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a seguir con la tertulia, vamos a comentar, entre otras cosas, por ejemplo, el error que hubo, la noticia que se ha conocido sobre el error que hubo en la construcción de la Gran Pirámide, también sobre algunos genes que siguen activos 48 horas después de la muerte. Es decir, algo parecido a la supervivencia tras la muerte. Y Miguel Pedrero nos va a comentar, bueno, de hecho lo va a hacer ya mismo. Hace unos meses, recordaréis una noticia, una información, que era el descubrimiento de algo que se había producido en torno a una estrella. Se habían obtenido una serie de fotos, algunos hablaban de una estructura, de algo muy extraño, parecía incluso manufacturado, y estaba muchos miles de años en luz de la Tierra. Bueno, pues va a ser investigado ahora, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente, y todavía no está demasiado claro cuál es esa estructura que teóricamente está orbitando alrededor de una estrella llamada KIC 8462852. Bueno, los astrofísicos siempre tan poéticos, ¿no? Para bautizar a las estrellas, ¿no? ¿El que acaba? Acaba en dos. Ah, yo es que iba a hacer una rima. No acababa en cinco. Poéticos, ¿no? No acababa en cinco, acababa en dos. Bueno, pues toda esta historia comienza en el año 2015, cuando una astrónoma de la Universidad de Yale, llamada Tabeta Bo-Jai-Han, ella comandaba un grupo de científicos que se autodenominaban a sí mismos como cazadores de planetas, y su objetivo fundamental era analizar toda una serie de datos que había recopilado el telescopio espacial Kepler, ¿no? Que volaba por ahí, por el cosmos, en busca de exoplanetas, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar, ¿no? En realidad, lo que hace el Kepler es medir o detectar variaciones en la luminosidad de una estrella, ¿no? Eso significaría que algún planeta o algún otro elemento está pasando por delante de esa estrella, ¿no? Bueno, lo habitual es que esos patrones, esos cambios de luminosidad, pues sigan patrones regulares, ¿no? Eso supone o quiere decir que está orbitando a su alrededor pues un planeta, ¿no? Esta es la forma un tanto tosca en la que el Kepler detecta esos exoplanetas, ¿no? Y como digo, bueno, normalmente esa variación de luminosidad, ese descenso de luminosidad, suele durar aproximadamente unas horas, tiene un ritmo periódico y esa variación es mínima, ¿no? Aproximadamente del 1%, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando este grupo de astrofísicos comenzaron a analizar esta estrella, cuyo nombre no voy a repetir, K y C, y los números que siguen, pues vieron que estos datos mostraban una serie de anomalías muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, que en este caso la luminosidad descendió en un 22%, ¿no? Cuando habitualmente lo hace en torno al 1, en este caso era un 22%, ¿no? Es decir, eso ya de algún modo descartaba de un plumazo que la causa de esta variación de luminosidad fuese un planeta, ¿no? Sino que hablaban o pensaban en un elemento mucho más impresionante, mucho más enorme que un planeta, ¿no? Por otro lado, ese oscurecimiento se prolongó aproximadamente cerca de 80 días, ¿no? Que esto era otro elemento muy, muy, muy extraño, ¿no? Y luego que los intervalos de ese oscurecimiento no eran para nada regulares, sino que eran enormemente irregulares, ¿no? Bueno, jamás se había observado nada así en ninguna estrella y bueno, pues empezaron a surgir todo tipo de teorías, ¿no? Una de ellas es que podría tratarse de algún tipo de estructura manufacturada por algún tipo de inteligencias, ¿no? Lo que vendría a ser una esfera de Dyson, es decir, pues algún tipo de artilugio construido por una civilización extraterrestre para extraer energía de esa estrella, ¿no? Bueno, a partir de ahí surgieron otra serie de hipótesis que trataban de explicar esta anomalía desde un punto de vista más racional, como, por ejemplo, eso de un enjambre de decenas de miles de cometas, ¿no? Que estarían orbitando alrededor de ese planeta, ¿no? Sin embargo, tampoco esto podía explicar toda esta serie de anomalías, ¿no? Y los científicos, pues obviamente, pues lo que hicieron fue seguir analizando las anomalías en torno a esta estrella, ¿no? De hecho, uno de los astrofísicos implicados en esta investigación, pues dijo que hizo unas declaraciones a la prensa diciendo que, bueno, hombre, desde nuestro punto de vista, los alienígenas siempre tendrían que ser la última hipótesis, ¿no? Dice, pero ¿por qué no? Si existen civilizaciones tan avanzadas, pues no es nada extraño que hubieran construido una esfera de Dyson y esa podría ser una de las explicaciones, ¿no? Una de las hipótesis. Como digo, la finalidad era seguir observando esas anomalías para llegar a alguna conclusión. Pero ¿qué pasa? Que el Kepler, pues bueno, los técnicos de la NASA le asignaron otra misión y por lo tanto ya no tenían el apoyo del Kepler para poder observar las anomalías de esa estrella, ¿no? La K y C y los números que siguen, ¿no? Bueno, intentaron interesar por esta cuestión, este grupo de astrofísicos, algún tipo de algún observatorio astronómico de alguna universidad, de alguna fundación, algún observatorio astronómico público, pero no recibieron ningún tipo de ayuda y ningún tipo de interés. Entonces decidieron hacer, como en muchos casos, una campaña de crowdfunding, ¿no? Y gracias a eso consiguieron nada más y nada menos que $100,000 y se supone que conseguirán algún dinero más y eso, según han explicado estos astrofísicos, sería suficiente para trabajar durante un año en la observación de las anomalías de esta estrella y llegar a una conclusión sobre qué es lo que provoca estas anomalías, ¿no? Si esos decenas de millones de cometas o bien esa esfera de Dyson o no, alguna otra explicación, ¿no? Y para ello acudieron a un telescopio privado, a la Red Global de Telescopios del Observatorio de las Cumbres, que es un grupo de radiotelescopios privados, es decir, que para observar las estrellas, o en este caso una estrella determinada, pues tienes que pagar un dinero, ¿no? Y gracias a esta campaña de crowdfunding, pues bueno, consiguieron durante 12 meses, pues seguirán observando esa estrella para tratar de llegar a alguna conclusión. Imaginaros que la conclusión es que efectivamente alrededor de esta estrella pues está orbitando algún tipo de artilugio enorme, de grandes dimensiones y manufacturado por algún tipo de inteligencias no humanas. ¿Cuántos observatorios astronómicos de universidades, cuántos responsables de esos observatorios astronómicos acabarán tirándose de los pelos y el éxito irá a parar, en este caso, a un radiotelescopio privado? Sí, de todas formas también hay cosas que se han ido corrigiendo y, bueno, sin quitarle misterio, pero sí que, por ejemplo, en la cuestión de ese 20% de pérdida de luminosidad en los últimos 100 años, hay quien lo ha estado explicando, aunque ya digo que, bueno, para eso están un poco trabajando con diferentes variables, en la posibilidad de que esa pérdida en los últimos 100 años ha sido a partir de la lectura de determinadas imágenes y fotografías que se conservan y datos que se conservan desde 1800, de finales del siglo XIX hasta 1993 aproximadamente. Y lo que han visto es que quizás las lecturas que se hicieron entonces, como era con otro instrumental, con otro tipo de fotografía, pues no correspondan con la luminosidad actual. Entonces están comparando como dos magnitudes de luminosidad que no se deberían comparar, porque ahí lo que habría serían errores de instrumentación o comparar dos instrumentos distintos. Ahora hay mejor instrumento que entonces y claro, establecer esas comparativas pues no sería hacer una especie como de falso positivo. Bueno, ¿no? pero fíjate que es una de las, pero ya digo, no quita porque sigue estando el problema de que con los datos actuales sigue habiendo la anomalía de que estamos ante unas variaciones de luminosidad que no son regulares. De ahí que se hable que puedes tener una estrella compañera que esté un poco circulando alrededor de la principal o que haya, lo que tú comentabas, una especie de enjambre de cometas o simplemente también los restos de planetas que estén destruidos o que estén absorbidos por la estrella y que eso esté provocando esas sombras. Pero estamos hablando de algo que tendría una superficie de 1000 veces de la Tierra, aproximadamente. Claro, ¿no? Estamos hablando de algo de grandísimas dimensiones y que ni siquiera estas hipótesis que se han planteado, como este enjambre de decenas de miles de cometas, podría explicar todas las anomalías y ni siquiera los restos de un planeta o de varios planetas destruidos podrían explicar toda esta serie de anomalías. Hombre, la única realidad es que no hay ninguna explicación convincente hasta el momento. Y esto de la esfera de Dyson, pues bueno, es una teoría, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no? Como otras muchas. El problema de eso de la esfera de Dyson es que para construir una esfera de Dyson, que se supone tal como está concebida originalmente la idea de la esfera de Dyson, que sí, es establecer una geoingeniería para extraer toda la energía de una estrella, sí, el problema es que para construirla casi consumes toda la energía que tiene la estrella en sí misma, porque es la idea de envolver una estrella con una infraestructura que tú, bueno, tienes que extraer todo ese material de los planetas que tienes alrededor. Entonces tienes que destruir, utilizarlos como yacimientos esos planetas para construir un andamiaje, digamos, artificial. No sé hasta qué punto el cálculo de energías ahí para sacar provecho de una, destruir la otra. Pero ya, si estamos hablando de ciencia ficción, bueno, pues a lo mejor tienes que utilizar parte de la energía de una estrella para crear una esfera de Dyson, pero que a su vez serviría para tomar la energía de otras estrellas. No lo sé, ¿no? Cuando mi gran amigo, ya termino. Porque siempre giro mi cabeza hacia la derecha y veo a Bruno haciéndome el indicativo de cállate ya, ¿no? Pero 30 segundos, solo 30 segundos. Mi gran amigo Michio Kaku, ¿no? Mi admirado Michio Kaku, siempre que divide las civilizaciones según la fuente de energía que utilizan, pues en este caso las divide de 0 a 3, ¿no? Nosotros estaríamos en una civilización 0, es decir, que todavía utiliza combustibles fósiles, ¿no? Bueno, una 10. Vale. Ya termino. Si lo llevaba perfectamente cronometrado, ¿no? Me conoces poco, porque lo lleva perfectamente cronometrado, como siempre. Y eso ahora se me ha ido, ¿no? Continúo. Continúo. Bueno, pues esto, una civilización que lograra construir una esfera Dyson simplemente estaría en el primer estadio de la civilización 1. Es decir, que bueno, tampoco sería para tanto. Pues si es para tanto esta noticia y esta información, casi sería ciencia ficción hace tan solo unos años, Juanjo Sánchez Oro, porque se han descubierto la existencia de genes que sobreviven a la muerte. Genes que 48 después, horas después de la muerte de una persona, ahí están, siguen activos. ¿Qué es esto? Pues es un, bueno, la muerte, como sabemos, tiene muchos misterios y parece que hay vida después de la muerte, por lo menos para algunos genes, por lo menos también durante algún tiempo. Y esto además puede tener algunas aplicaciones inmediatas, precisamente también para los vivos. Se sabía que algunas células de nuestros tejidos pues pueden estar vivas unos minutos después de morir, pero lo que no se sabía, por lo menos no se tenía la certeza, ni tampoco cómo se producía esto, era que muchos genes siguen funcionando incluso varios días después de la muerte. Se habla de varios días, de 4 días. días, hasta 4 días, y esto puede tener dos consecuencias directas. Una sería que podemos encontrar mejores maneras de conservar los órganos que luego vayan a ser utilizados en trasplantes. Y otra cuestión también es que si sabemos cómo se produce esa vitalidad de esos genes que en principio deberían estar desactivos, pero se activan, como digo, periódicamente hasta 4 días después, según los casos, nos puede servir como una manera, un sistema para determinar cuándo una persona fallece. Entonces esto, con todo lo que puede ser dentro de implicaciones en la ciencia forense, pues puede ser también muy muy interesante, ¿no? Saber cuándo alguien ha sido asesinado, por ejemplo, a partir de esta huella genética y de esa vida genética que tienen, ¿no? Esto lo ha desarrollado la Universidad de Washington en Seattle a través del investigador Peter Nobel, y hay cuestiones incluso que a mí me parecen interesantes, ¿no? Llamativas. Lo que hicieron fue empezar a observar cómo eran estos, la activación, los genes que estaban activos en ratones y en peces cebra, y se dieron cuenta que, por ejemplo, en los ratones había unos genes activos que estaban hasta 2 días, y en los peces, en cambio, se manifestaban hasta 4 días después. Es una cuestión interesante porque indica que, de alguna manera, el organismo tiene energía suficiente y hay un cierto funcionamiento celular después de la muerte que permite activar estos genes y que funcionen por un tiempo. Pero lo que me ha llamado más la atención ha sido qué tipos de genes están manifestando post-mortem. Y es muy, muy curioso porque hay uno que es realmente muy, muy llamativo, ¿no? Hay una serie de genes que se activan y que estarían asociados estos genes a cuestiones de emergencia. Es decir, son los genes que estarían asociados a procesos inflamatorios, a acelerar el sistema inmunitario y a contrarrestar el estrés. Es decir, de alguna manera estos genes no se han enterado que el cuerpo está muerto. Y de alguna manera están tratando de obrar, ¿no?, ante una situación de curarlo, ¿no?, todavía. Claro, ellos todavía, como digo, no se han dado cuenta de eso y siguen activándose en previsión de que el cuerpo está sometido a un estrés, hay un proceso inflamatorio y hay que reducirlo, y hay que activar el sistema inmunitario porque hay una amenaza. Pero luego hay otros que son los que están asociados, un tipo de genes que tienen esta actividad post-mortem y que están asociados a el desarrollo embrionario. Es decir, son genes que no suelen funcionar una vez que se ha producido el parto. Son genes que están asociados a la vida, al momento en el que el individuo nace. Uh-huh. Esto, claro, a mí me alucina mucho porque, claro, simbólicamente es como que la muerte es un nacimiento para ellos, porque son los mismos genes que se activan cuando el parto. Claro, esto, yo no sé si lo pilla luego un grupo religioso, de aquí te saca una línea espiritual muy interesante, ¿no? Porque es como la muerte conectada al renacimiento. Estos genes se activan de esa manera, ¿no? Porque, claro, la explicación que dan es que estos investigadores considerarían que, de alguna manera, el ambiente que se produce cuando llega, se genera el cadáver, sería similar al de un embrión. Y da igual que sea mujer o hombre, actúa de la misma manera. A ver, en principio ellos lo han estado analizando con los animales, o sea, con roedores y con peces. La idea es ahora empezar a examinarlo con individuos, ¿no? Pero me ha chocado esta idea, ¿no?, esta conexión entre la muerte como un renacimiento genético, ¿no? Que justo estos genes que solamente se activan una vez en nuestra vida, que es cuando nacemos, y ya quedan ahí desactivados, vuelven otra vez a la vida justo cuando morimos. Bueno, es curioso. La verdad es que la información no solamente es curiosa, sino que tiene una trascendencia enorme. En primer lugar, una lectura filosófica, el que quiera la puede sacar, ¿eh? Pero o sea, puede meterse en derivas metafísicas. Claro, en primer lugar, demuestra que existe algo parecido a la supervivencia tras la muerte, que algunos genes no fallecen con la persona o con el ser vivo, y esos genes están, por un lado, vinculados al sistema inmunológico y, por otro, vinculados a la vida, que se activan como un nuevo cuando parto, se nace. Como si fuera un nuevo parto. Yo por eso digo, lo dejo porque ya digo que filosóficamente me parece muy curioso, ¿no? O sea, ya digo que es esto que por lo menos muy evocador, ¿no? Aunque ya digo que ellos lo que plantean es que seguramente simplemente se dan una serie de condiciones que recuerdan. Y por eso es muy interesante, porque estos investigadores dicen que quizás este tipo de estudio nos va a permitir, analizando la muerte, algunos aspectos de cómo surge la vida. Porque, claro, ¿en qué momento el organismo detecta que falleces y los genes reaccionan como si fuera un parto? Ahí hay una conexión muy interesante entre vida y la muerte, entre eso que es tan difícil también de definir para los seres humanos, qué es exactamente la vida, qué es exactamente la muerte. Claro. Y esto a lo mejor también nos puede permitir, ¿no?, que tengamos algún tipo de elección. Y luego hay un último aspecto también de qué otros genes post-mortem se activan, y serían aquellos que, de alguna manera, y esto es muy interesante, tienen que ver con la promoción de actividad cancerosa. Es decir, eso explicaría por qué determinados órganos, cuando se trasplantan, tienen algún riesgo mayor de cáncer que si no lo tenemos. Entonces eso se sabía que ocurría con determinada, que hay un mayor riesgo de contraer cáncer en aquellas personas que tienen trasplantes, uh-huh. y no se sabía que podía ir asociado muchas veces con los inmunodepresores, con la medicación asociada, ¿no? para hacer compatible el órgano, pero ahora también se ve que también el propio órgano, al haber sido desprendido de un cadáver, tiene mayor tendencia que pueda provocar el cáncer y estaría con esa activación de estos genes postmortem. Entonces, bueno, como digo, es muy interesante por esas diferentes lecturas que estamos comentando. En el ámbito forense, por un lado, porque podemos tener un nuevo reloj biológico para calcular cuando una persona ha fallecido, y al mismo tiempo también para el caso de los trasplantes, y luego esa otra deriva que ya digo, a mí por lo menos me ha resultado muy evocadora, ¿no?, filosófica, de estos genes que estaban ahí dormidos desde el parto y se activan justo cuando morimos, ¿no? Es muy, muy curioso y que nos puede dar a lo mejor algunas claves de qué es exactamente la vida. Por ejemplo, se dan casos de mujeres que, pues por circunstancias, un accidente o un ictus o cualquier cosa de esas, que entran en muerte clínica y están embarazadas y el bebé sigue vivo. Y se puede llegar a salvar ese bebé porque durante un tiempo sigue manteniéndose la circulación y claro, que de una persona que es cadáver ya consiga dar vida. Por eso cuando comentabas tú lo de esos genes que tienen que ver un poco con la vida, pues igual también tienen algún tipo de relación. Por eso te preguntaba, en el caso de si daba igual si fuera hombre o mujer, o en los animales si fuera macho o hembra, relacionándolo un poco con esa situación extrema, ¿no? En principio, ya digo, solamente lo han hecho con estos casos con peces y con ratones. La idea es empezar a mirar en seres humanos, y lo interesante también es ese margen que tenemos para algunos de los genes, que serían hasta 4 días, ¿no? Entonces yo creo que ese es un margen, porque sabiendo además ahora que ya también leí una noticia un poco por encima sobre esta nueva genética humana de corte y pega, que permite que ya podamos hacer auténtica ingeniería genética, pues aquí tenemos también 4 días de plazo para algunos casos que seguramente permitan a los que sepan, ¿no?, a los bioquímicos y tal, a trabajar con esos genes, ¿no? O sea que otra vez nos volvemos en lo mismo, ¿no? Y para cuestiones como, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera, qué difícil es saber realmente dónde está el umbral de una persona que realmente ha muerto, ¿no? Porque vemos que realmente nosotros somos un organismo, somos un universo, y no todo se muere a la vez. Entonces es realmente muy complicado saber cuándo se produce esa muerte, bueno, definitiva. Lo que pasa es que... Y no te estoy provocando, Miguel, ni mucho menos. No, pero sí es cierto que yo creo que a medida que pasa el tiempo y surgen nuevos estudios, y este es uno más, yo creo que es necesario redefinir qué es exactamente la muerte, ¿no? Y es que a lo mejor lo que sucede es que no se puede definir de forma demasiado concreta, ¿no? Pero bueno, en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, lo que hay es que no hay sangre que llega al cerebro, no hay irrigación y por lo tanto no hay actividad cerebral, ¿no? Y en el caso de una persona que ha muerto hace unas horas o incluso un día, pues hay actividad cerebral cero. Oye, eso no quiere decir que este tipo de informaciones quizás en un futuro, bueno, puedan vincularse a no solo a la redefinición de qué es la vida y qué es la muerte, sino a la posibilidad de volver a la vida, a un cuerpo, ¿no? Que bueno, ahora es algo que suena a ciencia ficción, pero a lo mejor dentro de 40 o 50 años no lo es tanto, ¿no? Sí. Y un cuerpo conservado, pues en un momento determinado, se puede volver a la vida, ¿no? Y eso tiene tantas connotaciones, ¿no? Como que vuelve el espíritu, ¿no? ¿Quién es el que está ahí, ¿no? Es decir, tiene una serie de connotaciones filosóficas y espirituales e incluso paranormales tremendas. Os recordamos que el próximo fin de semana, el sábado 2, el domingo 3, el primer fin de semana de julio, tenemos jornadas de puertas abiertas. Queremos que nos escribáis diciendo si os interesa, o podéis venir en sábado o en domingo, vuestros nombres de los que vayáis a venir, el DNI, vuestros datos. Nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Miguel, precisamente hablando de este asunto sobre el que estamos discutiendo, debatiendo, que es la vida después de la muerte, hay un experimento que nos confirma que no se sabe si eso existe o no, pero una de las grandes búsquedas del ser humano es la inmortalidad o parecer siempre jóvenes. Y sobre este tema, sobre este asunto, hay el caso, nos vas a comentar el caso de una científica que ha hecho y que va a hacer un experimento, dicen que no es nada recomendable, no, con una terapia suya antienvejecimiento. Bueno, de hecho, ya la ha realizado, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que acaba de dar a conocer son los resultados de esa terapia génica antienvejecimiento, ¿no? Algo que, como trataré de explicar, ha causado muchísima polémica, ¿no? La protagonista de esta noticia es una mujer llamada Elizabeth Paris y ella es la CEO de una empresa de biotecnología denominada BioViva, ¿no? Bueno, pues esta mujer hace aproximadamente un año tomó un avión y viajó desde la ciudad de Seattle, donde ella vive, hasta Colombia, y allí, en un lugar determinado, se sometió a una terapia génica experimental anti-envejecimiento, bueno, que están estudiando los expertos de esa empresa BioViva, de la que ella es la máxima dirigente, ¿no? Es decir, ella pues se convirtió en una conejilla de indias de esta terapia, ¿no? Consistió fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, pues lo que recibió toda una serie de inyecciones que tenían como objetivo, se le administraron una serie de sustancias que tenían como objetivo alargar sus telómeros, ¿no? Los telómeros son una pequeña estructura que protege los extremos de los cromosomas y que, al parecer, ahí está la clave, pues, desde el desarrollo del cáncer hasta el envejecimiento. Es decir, cuanto más cortos sean esos telómeros, más riesgo se tiene de sufrir alguna enfermedad oncológica o alguna enfermedad vinculada con el paso del tiempo, es decir, con el envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, cuanto más largos sean esos telómeros, pues menos enfermedades relacionadas con el envejecimiento sufriremos y, por lo tanto, seremos más longevos, ¿no? Ese fue el primer tratamiento al que se sometió. El segundo fue incrementar su masa muscular, ¿no? Y para eso había que inhibir una proteína que se llama miostatina, ¿no? Y bueno, pues también le administraron una serie de sustancias para inhibir esa proteína y hacer, pues bueno, que tuviera más masa muscular, ¿no? Así, como digo, pues esta mujer, Elizabeth, se convirtió en la paciente cero de un ensayo clínico que, desde luego, se saltó toda una serie de requisitos legales que son absolutamente necesarios para este tipo de experimentos. El hecho de que vaya de Seattle en avión a Colombia, ¿a qué se debe? Supongo que a la legislación. Bueno, que en Colombia sí. No la necesitan porque, bueno, son estupendos hasta los 70 años. No, todos, claro, ¿no? Por un lado tiene que ver para burlar la legislación americana, eso sin ninguna duda, y por otro lado, pues se supone que en Colombia, pues en un lugar indeterminado, en un hospital que obviamente no ha dado a conocer, porque supongo que si lo da a conocer, yo creo que también afectaría o tendría relación con la legislación colombiana y a ese hospital o a ese centro también le podrían imponer una sanción o hacer una investigación. Es decir, ella simplemente ha dicho, me he ido a Colombia. Otra cosa es si se ha ido a Colombia realmente, como dice ella, o ha sido en la propia sede de la empresa en Estados Unidos, ¿no? Eso tampoco nunca lo sabremos, ¿no? Y como digo, esta mujer se ha saltado todos los requisitos legales necesarios para probar un nuevo fármaco, en este caso antienvejecimiento, porque, en primer lugar, ella es la única persona sobre la que se ha experimentado, ¿no? Es decir, voluntaria única. En segundo lugar, solamente antes había probado en ratones, ¿no? Es decir, que se saltó toda una serie de etapas de seguridad. Y, como digo, esto causó una polémica tan tremenda que incluso uno de los principales miembros de esta empresa, de BioViva, que además es un tal George Martin, que además es director del Centro para la Investigación del Alzheimer de la Universidad de Washington, al conocer esto, dimitió porque dijo que no tenía ningún sentido y que rompía toda la legalidad vigente y que el que no quería estar vinculado a esto, ¿no? Bueno, pues lo que ha hecho esta mujer es decir, bueno, yo hace un año me he sometido a este tratamiento y los resultados son los siguientes, siempre según esta mujer, la CEO de BioViva, ¿no? Dice que no olvidemos que quiere ser juez y parte, ¿eh? Claro, claro, claro. La CEO es la máxima encargada de esa empresa, sí. Que menudo nombre también, ¿no? Para luchar contra el envejecimiento y la empresa se llama BioViva. Es que también yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho este señor que pertenecía a esta empresa, que ha dimitido porque a mí me parece personalmente, tenga daño o no tenga daño esa terapia, pero el saltarse las normas de la forma en la que se las ha saltado, pues, bueno, es que el crea un precedente terrible. Pero horrible. El problema es contrastar además que luego eso, al no estar publicado, claro, a ver cómo juzga si realmente eso ha funcionado, claro, o no. A eso voy. Es decir, ella lo que ha salido a la palestra en realidad es una gran campaña de marketing, ¿no? Claro. Ella ha salido a la palestra y ha dicho, vale, me he sometido a este tratamiento hace un año y los resultados es que los telómeros de sus glóbulos blancos han crecido enormemente y que eso se puede interpretar, según ella, como un rejuvenecimiento de aproximadamente 20 años. Es decir, que según ella, esta terapia... Que viendo la foto de ella, tiene en realidad 70 años, ¿no? Habría ganado 20 años de vida adicional. Eso es. Un poco distinto. Vale. Es decir, los telómeros, cada vez que tú vas, se va produciendo la replicación celular, se va recortando. Es como si le estuviera sacando punta a un lápiz, hasta que al final ya... Hacen los topes del cromosoma. Y cuando tú agotas los telómeros, el cromosoma, por decirlo así, se deshilacha. Entonces, se pierde. Y tú necesitas que siempre haya telómeros en los extremos para que eso no se pierda. Entonces, cada réplica celular se va manteniendo. Si tú lo que haces es que mantienes la longitud, como ha dicho Miguel, pues lo que estás haciendo es ganando tiempo, ¿no? Claro. Pero no es que rejuvenezcas. Claro. O sea, que te prolonga la vida, pero no te estira la piel, hecha una jovencita, ni jovencito, ni cosas de esas. Y sobre todo evita que tengas una serie de problemas vinculados al envejecimiento. Yo luego quiero hacer una pregunta a Juanjo. Oye, ¿tú hay algo de lo que no sepas? No, porque además es que dimos, lo comentamos también hace tiempo, cómo la meditación, un estudio de lo mismo, afectaba a los telómeros, que era la primera vez que sí, se había demostrado. Sí, lo comentaste, además has comentado varias noticias claro, aquí ya sobre como eso. La meditación de los telómeros es una de las cosas que además aquí en España se está investigando mucho porque tiene que ver con eso, con una de las posibilidades de que se sabe que está asociada a la prolongación de la vida. Fíjate, y en esto tiene un papel fundamental una investigadora, una científica española, porque digamos que esta terapia génica anti-envejecimiento no ha surgido de la nada, sino que esta empresa privada se ha inspirado en toda una serie de investigaciones de determinados centros científicos de investigación de Europa y de Estados Unidos, entre ellos el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de aquí de Madrid, ¿no? Y el diario ABC se puso en contacto con la directora de esta organización, que no tiene absolutamente nada que ver con BioViva, con esta empresa, absolutamente nada que ver, solamente que esta empresa se ha basado en algunas de sus investigaciones, supuestamente, para llevar a cabo esta terapia génica que ellos dicen que es maravillosa, pero que no han ofrecido tampoco ninguna prueba de ello, ¿no? Bueno, y esta científica, María Blasco, dice que, efectivamente, ella fue la que publicó hace 4 años los resultados de una terapia génica encaminada a prolongar el tamaño de los telómeros, y su grupo, ella y su grupo de científicos, fueron los primeros en demostrar que efectivamente esto lo que generaba es lo que tú decías, que retrasaba o evitaba el surgimiento de ciertas enfermedades vinculadas con el envejecimiento y, por lo tanto, aumentaba la longevidad de manera más o menos significativa, ¿no? Y María Blasco, pues lo que ha dicho es que, hombre, que es muy difícil sacar alguna conclusión del estudio que no tiene los controles necesarios. Dice que no le gusta para nada la forma en la que lo ha hecho y dice que hombre, para saber si los efectos que esta mujer dice haber sufrido, los efectos beneficiosos en ese retraso del envejecimiento, son atribuibles a esta terapia, primero tendría que haber un grupo de control, es decir, un grupo de personas a los que se le administrara un placebo. Es decir, decirles, oye, esta es la medicina que va a provocar que tú estés mucho mejor y que va a provocar que envejezas más tarde, ¿no? Y luego comparar, ¿no? El grupo al que se le ha administrado efectivamente este medicamento y aquellos a los que se le ha dado Pero simplemente un placebo, ¿de verdad ¿no? crees que va a importar a esta empresa que eso siga o no siga las pautas científicas que hay? Porque, hombre, pues parece que no. Claro, pero de verdad no creemos, porque no se lo cree nadie, y algún día lo hablaremos más en profundidad en el mundo de la cosmética, hay mucho, mucho experimento científico que no vale. Sí. ¿Alguno se cree que los productos, las cremas, todo lo que venden sí. y todo lo que hay para quitar arrugas, para rejuvenecer, sí. ha pasado estudios científicos? No, la mayoría son campañas de marketing. Yo creo que lo hemos tratado aquí alguna vez, eso. Toda la industria que hay alrededor de los cosméticos, en muchas ocasiones es más campaña de marketing que resultados absolutamente testados, ¿no? Es decir, es muy sencillo ponerle una etiqueta de esto genera no sé qué, basado en las declaraciones de un científico o en un supuesto estudio. Oye, un señor con una bata, que eso siempre queda muy bien, una tabla blanca, ¿sabes? Un señor siempre con una tabla oye, blanca. Si hay un estudio... Era el de los detergentes. También. Si hay hay un estudio que dice que ese cosmético es muy bueno para quitar las arrugas de los ojos, pero hay 999 que dicen que no está demostrado, pues nos quedamos con esa, que probablemente es a un grupo de científicos o de una universidad que ha pagado precisamente esa empresa para que digan más o menos lo que ellos pretenden que esos científicos digan, ¿no? Por lo tanto, aquí hay mucho engaño. Más cruel de todo eso es que en realidad se juega con la vanidad y con la esperanza del consumidor, y que probablemente la mayoría de los consumidores de esos productos en el fondo de eso sí, de casi todos los productos sí, ¿eh? Es que y no te olvides de una cosa, que sí, pero cuando por medio está la salud es un poco más sangrante. Sí, pero sí. Además, fíjate, es muy fácil comprender desde el punto de vista comercial pues bueno, esta campaña de marketing de esta empresa y otras empresas, no es la única, que están desarrollando otras campañas de marketing, porque una de las cuestiones que se va a convertir en una industria de primer nivel, que va a generar miles y miles y miles de millones de dólares, es todo lo que tiene que ver con el antienvejecimiento. Y hablamos de cremas, hablamos de terapias, hablamos de libros y manuales antiedad, que ya se están poniendo de moda y que están vendiendo miles de ejemplares en las librerías. Eso tiene que ver también con un aspecto de nuestra cultura occidental, que es esa pleitesía a la juventud perpetua, ¿no? Y a la mentira. Sí, pero todos creemos... Porque nadie va a prolongar su vida si no está en sus genes y no tiene... Pues, estoy hablando de personas con unos hábitos de vida razonables, pero la vida, la extensión de la vida, la duración, la calidad de esa vida, está casi todo precisamente en los genes. No está en las cremas, no está en nada, en absolutamente nada. Pero no te olvides de y que... Y en la salud, pero también está en los genes. Pero no te olvides de que lo que se pretende no es que las personas vivan más tiempo también, sino que ese tiempo que viven estén jóvenes y lozanos. Es decir, que puedan tener 70 años como si tuvieran 40, ¿no? O 25, ¿no? Eso es lo que aspiran cada vez más personas en Occidente, es decir, a mantenerse siempre jóvenes por esa sociedad en la que nos movemos, ¿no? Donde una actriz de 30 años ya se considera vieja para muchos papeles, ¿no? Y lo vemos pero en no la... No creo que eso sea un problema de este tiempo, yo creo que a lo largo de toda la bueno, historia... Bueno, no, ¿qué sí, va? Mira, para sí, mantenerse creo, joven va. No hay mejor forma, el cuerpo, y mantenerse saludable, que comer verduras, tomar fruta, beber mucha agua y no fumar. Vale. Y hacer deporte. Y bañarse en leche de burra. No. Bueno, por cierto, Manuel... Bueno, el aseo también es bueno, Ayuda. Hablando de burras, la Gran Pirámide, que hubo un error... Muy burro cuando la construyeron y se ha descubierto ahora. Sí, hombre, no. La verdad es que el error es... Ahora dice, hemos quitado un bloque y mira, se desmorona. Eso sería terrible porque estamos hablando de una de las siete maravillas del mundo antiguo, la más antigua de todas y la única que se sigue conservando. O sea que, y como además se han quitado más de uno y de dos y de 100 y de 500 bloques y sigue estando ahí, pues yo creo que el problema no es este. En realidad... Dentro de la inmensidad de esa maravilla que es la Gran Pirámide de Giza, que es la mayor de las tres que están en la meseta de Giza y que fue construida por Keops hace pues ya 4.500 años y ahí sigue dando guerra, estas medidas son insignificantes, este error, pero sí afecta a algunas corrientes que se hicieron muy populares en los años 70 y 80, cuando, partiendo de un imaginario codopiramidal y en base a las medidas de la Gran Pirámide, eran capaces de encontrar, dicen que el que busca encuentra, todas las medidas clave de la historia de la humanidad. O sea, hubo autores que decían que, pues, cogiendo el perímetro de la Gran Pirámide y multiplicándolo por la altura y restándolo el logaritmo neperiano de pi multiplicado por el tamaño de la puerta de Saladino, pues te daba la distancia de la Tierra al Sol. Pues seguramente sí. Bueno, pues todas esas medidas, que probablemente si tú juegas con los números, sumas, restas, multiplicas, divides, puedes encontrar lo que quieras, y de hecho se encontraba. Pues han ido todas a tomar por saco. Porque claro... Por no decir otra palabra, ¿no? Porque la medida no estaba... Como las encuestas. No estaba bien tomada, efectivamente. Ahora, la revista Life Science publica un artículo realizado por el ingeniero y arqueólogo estadounidense Glenn Dash, que con la colaboración de un arqueólogo muy conocido y célebre, Mark Lechner, que han utilizado nuevos sistemas de medición más sofisticados para medir el perímetro, la base de la Gran Pirámide de Guisa, y lo que hasta ahora se consideraba que era un cuadrado perfecto, y se consideraba, además se vendía como un ejemplo de la sofisticación y de la maestría del arquitecto de Jufu a la hora de construir esta edificación, bueno, pues parece que tiene un error en la base de 14,1 centímetros, que es más largo en el lado occidental que en el oriental. Evidentemente, dentro de la inmensidad de esa construcción, esa deriva de 14 centímetros no es especialmente relevante, pero era lo predecible. A la hora de construir una edificación tan rotunda y tan maravillosa, parecía realmente inexplicable que pudiese tener una perfección milimétrica, ¿no? Que no está ni en el interior ni en el exterior. Para hacer estas investigaciones se localizaron 84 puntos en la plataforma sobre la cual hace 4.500 años, en torno al 2.570 a.C., se supone que es cuando se terminó la construcción, se pusieron esos puntos para realizar un método estadístico llamado regresión lineal, para determinar con más precisión que nunca hasta la fecha las longitudes, y se ha encontrado ese pequeño error que, insisto, no resta ni un ápice a la majestuosidad y a la fascinación que presenta ese monumento, pero a todos aquellos que jugaban con las medidas y con los centímetros arriba y abajo, pues les ha chafado un poco. Bueno, de todas formas, ¿cuál era la altura de la Gran Pirámide? En torno a 145, sin el minaret, vamos, sin el tocado, sí, sí, sí, que desapareció. Y un porrón y medio, vamos. ¿Cada lado cuánto medía? ¿Cuánto mide? Bueno, ahí teníamos que calcular los catetos, ¿no?, de la hipotenusa. Sí, no, pero cada lado de la pirámide más o menos. Pues no. Más, algo más. Evidentemente, eso, lógicamente. ¿No? Unos 250 metros. En esos 250 metros, ¿cuántos se han equivocado? ¿14 centímetros? Insignificante. Que alguna construcción actual de ese tamaño, con las técnicas actuales, no se equivoque 14 centímetros. No cometa un error de 14 centímetros. No hay ninguna. Hombre, yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo sí. Bueno, quizá las de Calatrava, a lo mejor. Sí, no. Un estadio de fútbol, cualquier cosa, tiene un error mayor de 14 centímetros. Estamos hablando de menos de 5 centímetros o de 5 centímetros por cada 100 metros. Sí, pero tampoco es extraño, porque teniendo en cuenta quién era Jufu, quién era su predecesor, que construyó por ejemplo, las dos pirámides de Dashur, la Acodada y la Pirámide Roja, que son, no tienen nada que envidiar a la Gran Pirámide de Kebo, son igualmente fascinantes y seguramente tendrán también una deriva. Bueno, de hecho, la Acodada es el error arquitectónico por excelencia, ¿no? Si quien hubiera titulado esa noticia, en vez de decir el error en la medición de la pirámide, 14 centímetros, hubiera dicho y hubiera escrito en su titular: los egipcios llegaron a acertar tanto que solo se equivocaron 14 centímetros a la hora de construir la Gran Pirámide, pues sería igual de realista. Claro, lo que a mí me gustaría saber es qué opina de esta noticia, qué opinan los autores de aquellos cálculos matemáticos que encontraban todas las claves numerológicas del mundo antiguo, jugando con unas medidas que ahora resultan estar un poco variadas. Bueno, pero es que eso era, vamos a ver, ya entonces era un poco ridículo, ¿no? Bueno, a ver, Miguel, nosotros también somos hijos de nuestro tiempo. Nosotros ahora consideramos cosas un poco irrisorias, cosas que en el pasado, claro, pero a mí es que a mí tenían su escuela. Vamos a ver, bueno, tenían su escuela y tenían sus seguidores, pero hombre, posiblemente, que es lo que a mí me traumatiza un poco, dentro de 20 o 30 años, los investigadores del futuro dirán, pues fíjate tú lo que decían en 2016, bueno, alguna de las ECM o de los OVNI, no. O de las abducciones. Algunas cosas sí y otras no. Yo soy del montón, ¿no? Es decir, como todo el mundo, y cuando yo leía esas cosas hace muchos años, ¿no? Tenía muchos menos que ahora, no sé si ahora tengo un más sentido común que hace años, no lo tengo claro. Pero cuando yo leía esas cosas digo, hombre, no tiene mucho sentido porque, vale, sí, la distancia de aquí a la Luna, hombre, si me multiplicas lo que tú decías, el lado por no sé qué, por la distancia al Cairo, multiplicado por dos y dividido entre la cábala de no sé qué, bueno, de ahí puedes sacar lo que te dé la gana, es que pues no tenía mucho sentido buscar, ya de salida. Como buscar las estrellas de Orión, la situación de las pirámides. Pero yo fíjate que lo que veo es que, bueno, a veces... para mí es igual. A veces... No exactamente. Para mí, en mi opinión, no exactamente, igual. Manuel, porque a ver, vamos a ver, Manuel, oye... No... Y tampoco yo quiero menospreciar a los autores del pasado, porque tú acabas de venir de un congreso donde has escuchado cosas mucho más audaces y atrevidas. Que por cierto, Miguel, acabas de llegar de un congreso, esa polémica, la realización, el hecho de que haya personas que seguramente a Manuel no le gustan, en algún caso, videntes, compuestos, pero además hay una serie de conferencias en donde tú has estado. Sí. El Magic, sí. ¿Cómo ha ido? Bueno, se celebró en Sitges, en Cataluña, pues este fin de semana, y bueno, desde luego ha estado muy entretenido, es decir, gente con diferentes puntos de vista, y sobre todo, aparte de esos stands, esas presentaciones, se llevaron a cabo una serie de rituales en la noche de San Juan, en la que participó un montón de personas, pues hubo una serie de conferencias, y sobre todo, yo creo que lo más interesante, una mesa redonda entre personas con posturas diametralmente opuestas, ¿no? Pero bueno, mucho más diametralmente opuestas de las que podemos tener Juanjo y Manuel por un bando y yo por otro, ¿no? Es decir, en este caso estaba más la línea más exopolítica, ¿no? Pues en este caso los representantes eran Miguel Celades y David Parcerisa, y del otro lado pues estábamos un compañero de este programa, que es Josep Guijarro, y yo, ¿no? Y yo me sentía en esa mesa en una situación un tanto extraña, ¿no? Vamos en resumidas cuentas, sí. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decíais vosotros? Bueno, ellos decían muchas cosas. Más o menos. Dale un titular, ponle un titular. Pues que... Que tiene que entrar además en el portada del periódico. Decían que tú estabas equivocado. Aparte de eso, que no se lo perdonaré jamás, pues cosas como que la reina de Inglaterra o George Bush son reptilianos, ¿no? Es decir, en algunas de esas cuestiones, ¿no? Que los reptilianos... ¿Y a ti te parecía raro lo de las medidas de la pirámide? Hombre, a mí que la reina de Inglaterra y el marido sean reptilianos, pues incluso me lo puedo imaginar. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero que... porque se sometieron al tratamiento de rejuvenecimiento. Exactamente. Pues vaya que mierda tiene... tratamiento. Oye, que se lo echa tiene... Parece un lagarto, que tienen el telómero lo tienen muy prolongado. Oye, con todo el aprecio que yo tengo a una de las personas que estaba ahí sentado, que es David Parcerisa, ¿no? Que plantea una serie de hipótesis que a mí me parecen equivocadas y muy descabelladas, pero sí considero que es un tipo que defiende sus convicciones y las defiende honestamente porque él hace su trabajo de investigación y hace sus interpretaciones. Pero yo lo que considero es que cuando uno ofrece... pues una verdad o una revelación tiene que ir sostenido en algo, ¿no? Y esas afirmaciones, pues yo creo que están más vinculadas con el mundo de la fe, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando libremente porque no tengo a nadie enfrente que me lleve la contraria y ya me siento raro, ¿no? Porque aquí me llevan la contraria Manuel y Juanjo y allí me la llevaban del otro lado, pero ¿no? Nadie te va a llevar la contraria en esta mesa porque no lo admitiríamos, claro. Que te lleve la contraria para decirte que la reina de la Tierra o George Bush es un reptiliano, evidentemente. O sea, nos interesan cosas más serias, pero... Sí. Por desgracia, yo no sé lo que lleva a la gente a consumir sus libros, sus páginas web, sus vídeos en YouTube. Claro que hay 28.000 millones de visitas cada segundo, pues eso genera una serie de clics y les da dinero a los autores de esos vídeos. ¿Hasta qué punto hay negocio en estas barbaridades que se dicen sobre este tema? Pues vamos a ver, probablemente hay algo, pero desde luego... Pero un negocio inmoral, me refiero. Negocio para, lo puede no, pero a ver, cosas, a ver, a ver. Fraseando una película infantil, te diría que hasta el infinito y más allá. Bueno, hasta cierto punto, yo considero que hay personajes dentro de ese mundo exopolítico que no se creen lo que dicen, ¿no? Y que lo que hacen es lanzar al vuelo una serie de afirmaciones extraordinarias para conseguir el apoyo y el aplauso del público, que en general es un público muy entregado porque es un público muy creyente. Pero dentro de ese mundillo hay otro grupo de personas, las menos, algunas las conozco más, otras menos, es el caso de David Parcerisa, que considero que es un personaje honesto, que además hace un trabajo, por ejemplo, él se ha esforzado en entender lenguas muertas, en estudiar sumerio, en consultar a expertos, ¿no? Y él ha llegado a la conclusión, por ejemplo, de que Zecharia Sitchin miente, ¿no? Y eso lo comentábamos antes Juanjo y yo, y eso ha hecho que se le echaran encima muchos de sus seguidores, ¿no? Por eso creo que es un tipo honesto. Y muchos honesto. De nuestros oyentes no tienen ni idea quién es Zecharia Sitchin. Bueno. Es la persona un poco que tradujo las tablillas sumerias y que en esa traducción libre. Pues había cosas... Una traducción bastante libre. Sí, hablaba de extraterrestres, en la cultura sumeria, de dioses extraterrestres, etcétera, etcétera. Es decir... Que pueda haber gente honesta, vale, sí, pero hay mentira y esa mentira en ocasiones en esas teorías reptilianas es sí. que es, me están pareciendo increíbles en algunos casos las cosas que estoy oyendo. Sí. Además del ego, el ego que les crece de forma superlativa a algunos de los que defienden esta teoría y les crece porque reciben ese aplauso de personas que les consumen porque quizá cubren de esa forma una necesidad, pero aparte de eso, esas personas necesitadas de dar ese aplauso están dando dinero, en algunos casos, no dinero de forma directa, pero sí de forma indirecta, mira, para sostener la vida de estos señores que dicen estas cosas. Mira, te digo, la mayoría o buena parte de ellos viven de Internet, es decir, de sus visitas al canal de YouTube, por lo tanto... Pero muchas visitas, muchas, para poder vivir de eso... Monetizado, o sea, ellos ganan dinero por el número de visitas. Sí, pero te quiero decir, no le cobran a sus seguidores. En ese sentido, sino que tiene que haber, y luego, hombre... Pero la publicidad le paga al propio YouTube, le paga por el número de visitas. Claro, le paga por el número de visitas. Y hay muchos que... Pero porque hay muchas. Normalmente el 99,9% de la gente que cuelga sus vídeos en YouTube no gana absolutamente nada. No, claro, pero en este caso es tan exagerado. Sí, tienen... El número de visitas, el número de clics... Que de pero, alguna yo lo forma veo igual, es... pero yo lo veo igual que ocurre en el deporte, que ocurre en la religión, en la política o en el periodismo. Es decir, hay gente que es vocacional y que realmente se lo cree y que ve un camino de descubrimiento y tal, y que incluso para ellos el ganar dinero sería secundario, aunque luego lo puedan ganar, o el dinero que gana lo pueden invertir en sus propias investigaciones, muy entre comillas, porque para mí son investigaciones, bueno, que en fin, no serían tales, pero bueno, para ellos son indagaciones. Pero lo que ganan con esto simplemente para sobrevivir, tampoco es que se vayan a hacer multimillonarios con las visitas de YouTube. Bueno, hay algunos que ganan bastante dinero, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuánto dinero puede llegar a ganar alguien que diga barbaridades como que la reina de Inglaterra es reptiliana, que la luna está hueca y una serie de barbaridades, por cierto? Ha puesto Alex Fidalgo una encuesta con @rosavientos, nuestro perfil en Twitter, al que invitamos a todo el mundo a participar en la encuesta y también a seguirnos en Twitter. Dice, que no da dinero, ¿es di que la encuesta reina no da dinero de Inglaterra reptiliana? Necesitamos vuestra opinión y da dos opciones. No, es de otra raza y la otra respuesta es sí, es evidente. ¿Cuánto dinero puede llegar a ganar alguien que dice esta serie de cosas? Depende del número de visitas, pero hay gente que tiene por cada vídeo, no te digo, es que es en proporción de las visitas, pero hay personas que tienen por cada vídeo, tienen más de 100,000+ visitas y son vídeos que duran 15 minutos que se los hacen en casa y puede estar y depende del número que haga, pero puede facturar a lo mejor 1,000-2,000 euros al mes. Bueno, sí, por ahí. No se hace millonario. No. Bueno, pero no está mal. No está mal, porque el consumo que tú tienes es, te digo, haces un vídeo de 15 minutos en tu casa con una pequeña edición y con eso tiras. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde mi punto de vista esto no se diferencia demasiado de un sacerdote de determinada iglesia, de determinada religión o de determinada secta. Pues digo que hay gente que es vocacional y gente que lo hace instrumental, entonces se lo puede, pero ocurre en el fútbol. Es una cuestión de fe. Gente que juega al fútbol porque le gusta y gente que le da lo mismo, siente los colores, por así decirlo, y sacrifica una buena ficha porque quiere estar en su equipo, y gente que se va al otro equipo porque le paga. Lo que quiero decir es que es una cuestión de fe y nunca vamos a alcanzar ese nivel de aceptación. Porque igual que en los años 80 o en los años 90, y Manuel seguramente me dará la razón, pues existían ufólogos muy esforzados que investigaban sus casos, que lo planteaban en un congreso, y sin embargo quien se llevaba la palma era, por ejemplo, un tal Sixto Paz, que era un contactado y siempre iba a traer un mayor número de gente que una investigación sobre una serie de casos ovni, ¿no? ¿Por qué? Porque toca la fibra sensible, toca la fe... Y tiene que ver con el mundo de las creencias y en el fondo no se diferencia en nada de lo que de los miles de personas o decenas de miles que pueden seguir a un pastor evangélico, ¿no? A través de una televisión evangélica o algo así. En el fondo, para mí es el mismo fenómeno. Cierto modo no se están cargando la credibilidad que deben tener, que tienen, porque la información sobre estos temas es, en algunos casos, muy importante y lo que se sabe es muy válido. ¿No se están cargando esa credibilidad, la imagen pública de estas temáticas con esta serie de cosas? A mí me parece que las anomalías, al margen de que yo pueda creer más o menos, para mí suponen, las anomalías me parecen un campo de estudio muy interesante del que se pueden extraer muchas conclusiones. A lo mejor no saber si existe vida más allá de la muerte o no, pero sí nos puede decir muchas cosas de eso, del fenómeno de la muerte, o saber si hay telepatía o no, pero sí... nuevas formas de procesar información a través del cerebro, pues entiendo que es un camino incorrecto y que además lo que hace es que eclipsa a los buenos investigadores y las buenas investigaciones, porque tú ahora buscas por internet internet ufología y te sale esta gente, te salen los reptilianos. Pero siempre vas, pero es algo que siempre está, va a estar ahí, porque entra en el mundo de la creencia y la y es lamentable, pero hay una buena parte del público que no busca pensar, sino que busca a alguien que le ofrezca una respuesta cerrada y sencilla a algo. Pero hay un añadido, yo por ejemplo con Celades tuve un debate en una radio local. Y Celades es uno de estos Celades que defiende. Es uno con los que has estado, con los que ha estado Miguel este fin de semana. Y hay una cuestión que además está estudiada sociológicamente, ¿no? Y que a mí me preocupa. Y es que, por ejemplo, toda esta historia de la conspiración llevada al extremo, y yo creo en las conspiraciones, y las conspiraciones han existido en la historia desde que mataron a César en la puerta del Senado, o sea que eso ha existido, nadie lo niega, pero hay límites a la conspiración. ¿Qué es lo que crea? Crea desmovilización. Y le pasó, por ejemplo, a Celades. Celades me decía, yo es que ¿para qué voy a votar a Rajoy si sé que no manda Rajoy, si mandan los reptilianos? Entonces la gente al final crea inhibición, falta de compromiso, pero y todo ese tipo de cosas que son conquistas bajo mi punto de vista sociales. Hay más que una pregunta que os hago, y me gustaría saberlo de vosotros. ¿Creéis que las personas que dicen esto se creen eso? Hay mucha gente esa barbaridad. Se lo creen. No, quienes siguen, no. Quienes lo dicen y quienes adoctrinan a la gente en esas creencias. Hay algunos que sí. Por ejemplo, yo toco con David, que también es amigo mío, aunque estamos en las antípodas del pensamiento, David Parcerisa. Sí, yo también lo considero un amigo. De hecho, después de un debate muy encendido en el que llegamos a los gritos, ¿no? Es decir, que nos gritamos mutuamente y la sensación a lo mejor fue un poco violenta, ¿no? Luego me fui a cenar con él. Claro, ¿no? Es decir, lo mismo me pasa a mí, pero yo sé que él sí que está convencido. Ahora, de otros muchos, dudo muchísimo. Sí, yo también. A ver, Manuel, vamos a escuchar las noticias en Onda Cero ya mismo, pero queremos antes saber tu opinión. Yo no soy tan benevolente. Venga, yo dinos. No me creo que alguien que afirma en un vídeo que no se llegó a la Luna, que es todo un montaje de la NASA, y en otro vídeo afirma que la Luna está a una distancia tal, porque con los espejos que hay allí se puede ver desde la Tierra, coño, aclárate, o se fue o no se fue. Si no se fue, no hay espejos. O sea, que es muy fácil pillarles las mentiras. Y luego yo creo que no se habla tampoco de la responsabilidad de las personas que organizan estos eventos y equiparan, ponen al mismo nivel la opinión de un investigador de alguien que dice que la Luna de Inglaterra... Pero eso lo mismo ocurre con como si tú organizas... Pero yo no estoy de acuerdo, Manuel. Perfecto, pero yo quiero decir que desde mi punto de vista, equiparar al mismo nivel la opinión de un investigador a alguien que dice esto, a mí no me parece. Vamos a la tertulia B. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos y continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. A lo largo de esta hora de programa vamos a tener con Alex Fidalgo la era digital. También vamos a conversar con José Luis Cardero acerca de los enigmas de la prehistoria y todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en donde vamos a comentar cosas tan interesantes como las que se pueden encontrar en este Museo de lo Insólito, Silvia Casasola. Pues sí, como sabéis, está el caso Enfield, que está ahora haciendo taquilla y taquilla en el cine con los Warren. Y resulta que en 1952 la pareja formada por el demonólogo Warren y la psíquica Lorraine Warren, su mujer, decidieron abrir un museo en el sótano de su casa, que está situado en Monroe, en Connecticut. Bueno, el museo lleva el nombre de esto, del Museo del Oculto, porque allí se dan cita muchos objetos que lograron recopilar la pareja a lo largo de los años que estuvieron investigando. ¿Y cuál es el objeto más famoso que tiene en el museo? Yo creo que lo sabéis, ¿no? ¿No? La Barbie satánica, ¿no? Casi. una muñeca embrujada. Exactamente. Sí. La muñeca Annabelle, que se hizo también peli sobre ello, ese es el objeto estrella. Pero también hay otros muchos. Os voy a relatar un poquito. Por ejemplo, está la lápida de un niño que fue utilizada como un altar para rituales satánicos. También tienen un ídolo satánico que fue encontrado en el bosque de Connecticut. Una serie de juguetes poseídos donde están incluidos varios muñecos, libros satánicos, maldiciones de muerte, productos malditos originarios de Egipto y África y máscaras de demonios. Pero además hay otros relacionados, que estos están con el demonio, con el asunto de la brujería y el vudú. Ahí, por ejemplo, tenemos muñecos de vudú, cabezas reducidas, muñecas de la fertilidad de origen africano y máscaras utilizadas para proyectar entidades malignas. Vamos, que están encantados rodeados de todos esos objetos, sí, sí, en los sótanos. Sí, es que yo no sé si es el Museo de los Warren o la Casa de Manuel. Nada que lidiar. Casi, casi. Pero es que hay más objetos. Por ejemplo, hay fotografías psíquicas, un órgano que dicen que suena solo sin que nadie lo toque, un espejo que convoca espíritus, no sabemos si es el de Blancanieves, una muñeca de sombra que, según dicen, aparece en sueños y puede detener el corazón de la persona que la ve, tótems mágicos, pieles de animales y un presunto vampiro. Les falta el libro escrito con sangre. El libro satánico. El Necronomicon les falta. Pero, como hemos dicho, el objeto estrella es la muñeca Anabel. Bueno, como sabéis, Anabel es una muñeca de trapo, que la verdad es que tiene un aspecto muy inocente, si la ves. No es que dé miedito, que en la película ponían una muñeca que tenía una cara muy fea, muy fea. Pero la verdadera muñeca Anabel, pues la tienen a la pobre encerrada, bueno, a la pobre, según se mire, en una caja de cristal con una señal de advertencia que indica su peligrosidad. En 2014 se estrenó la película que hacíamos referencia, basada en la historia de la Maluta Muñeca. Y bueno, pues el suceso paranormal del cual pues sale origen de todo este jaleo fue en 1970, cuando una mujer compró la muñeca para su hija. Esta chavala se llamaba Donna, que era una estudiante universitaria. Y Donna y la compañera con la que compartía apartamento se percataron que la muñeca pues se movía por su cuenta. La ponían en un sitio y estaba en otro. La ponían con una postura y la muñeca estaba de otra manera. Pero la cosa fue más cuando en la habitación comenzaron a aparecer escritos con letra de niño. Las chavalas, pues llenas de temor, invitaron a un médium para realizar una sesión de espiritismo y supuestamente pues descubrieron ahí que lo que estaba pasando es que la muñeca pues estaba poseída por el espíritu de una niña que tenía 7 años de edad. Esta niña se llamaba Anabel Higgins y que había muerto en una casa construida en el mismo lugar del edificio de apartamentos donde vivían estas chicas. No voy a contar más cosas sobre la película, ¿eh? Porque si no hacemos spoilers, luego nos pegan collejitas y no es cuestión. Pero sí sobre un caso relacionado con un chaval que, tras visitar el Museo del Oculto de los Warren, por lo visto falleció. Los Warren, como hemos dicho antes, advierten del peligro de la muñeca porque, aunque han realizado varias experiencias, incluidas la de varios sacerdotes que han intentado pues eliminar el espíritu que alberga la muñeca, no lo han conseguido. Y digo esto porque el chaval que murió parece que estuvo visitando el Museo de los Warren junto con su novia y cuando vio a la muñeca pues le contaron la historia y empezó a reírse pues al lado de la muñeca tan ricamente. Tras terminar la visita tomó la moto y mira tú por dónde, chocaron contra un árbol y murió el joven en el acto. ¿Casualidad? El asunto es que la chica sí se salvó y cuando la preguntaron, decían que cuando tuvo el accidente con la moto, el chico seguía riéndose de la muñeca. Uh-huh. Ahí se queda el tema. Bueno, a mí me pasó algo muy similar. ¿Qué pasó? ¿Con la moto? Sí. A ver. No. Explícame, porque yo estoy pensando. Digo, bueno, esto no es un enigma, porque el gran enigma sería que visitar el museo después de morir. O que mover, no, pero que jugara con muñecas. Que, no. Y que obviamente todavía estoy vivo, creo. Esa desgracia, esta tragedia le ocurre sobre todo por ir en moto de forma incorrecta y por ir sin estar concentrado en lo que tenía que hacer o lo que fuera. No creo que fuera por reírse de la muñeca, porque entonces no salgamos de aquí porque nos hemos reído todos de la muñeca, ¿no? Pero a ver, bueno, Miguel. Bueno, pues Miguel iba paseando con dos amigos por un campo muy cerca de la ciudad de La Coruña, donde vivía antes. Esto pasó hace muchos años, yo tendría 14, 15 años, y de pronto se nos cruzó un gato negro, ¿no? Y uno dijo, ostras, un gato negro, mala suerte. Y yo dije, va, si eso son bobadas. Y en el momento que di un paso, me pegué un leñazo absolutamente impresionante que rodé varios metros hacia abajo, ¿no? Pero bueno, no fue porque el gato negro atrae la mala suerte, sino que al decir qué tontería, no miré dónde pisaba y me pegué el leñazo. Y allá que te va. Pues seguramente es lo que ha pasado con este chico conduciendo la moto. Algo a mí me parecido. Pasó con una vecina que traía mala suerte. Siempre que me la quedaba mirando, me pegaba unos sopapos en la parola. Oh, Manuel. Creo que era bruja. Eras muy jovenzuelo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, hay que recordar que Ed Warren murió en 2006, pero su mujer sigue viva, sigue en la casa, se puede visitar el museo, incluso ella colabora en la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica que fundó con su marido, y también, por lo visto, en el programa de televisión Paranormal State. Y bueno, pues hay que tener cuidadito si vamos a ver el museo y a la forma de mirar a Anabel, porque según dicen algunos expertos, querido Sergio. A veces los demonios pueden emplear objetos como canales. Eso es lo que dicen algunos expertos. No sabemos si Anabel pues está poseída, no está poseída, pero bueno, por si acaso, pues la miraremos así un poquito de reojo para que no se enfade y no pegarnos el susto grande. Yo voy a recomendar que además de que vayan a ver la película de Warren, también miren por internet la historia de Warren Sánchez, de Lelutiers, que es bastante buena, un poco para compensar. Eso es genial, que además tiene un puesto que, vamos, que vende una serie de cosas estupendas. Es lo que está en el hall del teatro. Exactamente. Por cierto, Miguel, has estado con un científico, con Wim Van Loemen, te ha contado una serie de cosas, una entrevista que se publica en el último número, que ya está en la calle, de la revista Año Cero. María Magdalena es el tema de portada, un tema que desarrollaremos en el futuro, pero un tema fascinante. Y en esa revista, en Año Cero, en la edición de este mes, ya de julio, pero el número, aunque estemos a 27 de junio, el número ya está en la calle. En ese número está la entrevista que has mantenido con este científico, al que presentáis como el científico que confirmó la existencia del más allá. Sí, además fue una entrevista muy interesante porque, bueno, ya sabes, Wim Van Loemen es un cardiólogo holandés que llevó a cabo la, yo creo que, si no la mejor, una de las mejores, yo creo que la mejor investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, que publicó en The Lancet, que es una de las revistas científicas del ámbito médico más importantes del mundo, ¿no? Y digo que fue una entrevista fascinante porque sobre todo fue muy larga, ¿no? Fueron más de 2 horas de entrevista, y no hay nada mejor para un plumilla como yo que tengas enfrente nada más y nada menos que al gran Wim Van Loemen y te diga eso de: si mi conferencia es mañana y esta tarde no tengo tampoco mucho que hacer, o sea que tenemos tiempo de sobra, ¿no?, para preguntar lo que quieras, ¿no? Y es muy interesante porque a mí me interesaba cómo él empezó a vincularse o empezó a investigar el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y como muchos otros médicos, él comenzó por una experiencia personal a principios de los años 80, ¿no? Entró en su hospital una persona con una parada cardiorrespiratoria y bueno, pues estuvieron intentando varios médicos y enfermeras intentando reanimarlo. Finalmente lo consiguen cuando ya creían que era un caso perdido, como en otras ocasiones, pues en el último momento, después de varios minutos, el corazón comienza a latir de nuevo y los médicos se llevan una gran alegría, ¿no? Sin embargo, el paciente se despierta protestando, ¿no?, de mal humor y echándoles la bronca de por qué lo sacaron de ese sitio tan maravilloso en el que estaba, ¿no? Entonces comienza a explicar una serie de historias. Decía que había una música maravillosa, que había que se sentía muy bien, como nunca en su vida, unos paisajes hermosos, y por qué lo traen de allí. Bueno, no le dio ninguna importancia, ¿no? Él me decía que dice, bueno, pues una alucinación de este tipo, vaya usted a saber, lo importante es que le habíamos salvado la vida y ya está, ¿no? Años después, lee el famoso bestseller de Raymond Moody, Vida después de la vida, ¿no? Y entonces se acuerda de la experiencia de ese paciente, ¿no? Y piensa, bueno, a ver si aquí hay algo que no le he prestado la suficiente atención. Entonces, él lo que hace es preguntarle a 50 de sus pacientes que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria y muerte clínica, y descubre que de esos 50, 12 han vivido una experiencia cercana a la muerte. Pero es más, alguno de ellos no solamente describe la experiencia cercana a la muerte, sino estar observando desde una distancia, desde lo alto, lo que están haciendo los médicos para traerlo a la vida, ¿no? Y aquello despierta su enorme interés, ¿no? Y entonces decide llevar a cabo una investigación que empieza en el año 1988 y es una investigación que dura aproximadamente 11 años, ¿no? Durante 8 años fue todo el proceso de recopilación de información y durante 2 años y pico fue el análisis de toda esa información y la realización de los informes, ¿no? Y la Y la verdad es que la investigación es apasionante. Voy a tratar de resumirla, pero es fascinante, ¿no? Él y dos grupos de psicólogos consiguieron el apoyo de un montón de médicos y de profesionales de la salud en diferentes hospitales holandeses, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era personas que llegaban con una parada cardiorrespiratoria y que habían tenido una muerte clínica durante un tiempo, durante varios minutos, solamente encuestaban a pacientes con muerte clínica. Pues bueno, pues les preguntaban si habían tenido algún periodo de consciencia durante ese paro cardíaco, ¿no? Además, lo que hacían era recopilar todo tipo de informes médicos sobre esos pacientes antes del paro cardíaco, los informes que hacían alusión al momento del paro cardíaco y el momento posterior, la recuperación, el tratamiento y todo eso. Además, si lo sabía, siempre conseguían los electrocardiogramas, ¿no? Bien en el hospital o bien otras veces que se hacían en la propia ambulancia que lo trasladaba y tenía conectado un aparato que medía la actividad de su corazón, ¿no? Es decir, que conseguían toda esa información, ¿no? Entonces les preguntaba si habían tenido algún periodo de consciencia. Los encuestaban no solamente en ese momento, sino varios meses después. 2 años después volvían a encuestarlos. Y 8 años después volvían a encuestarlo. No solo eso, sino que hablaban con los médicos y hablaban con los familiares más cercanos de esos pacientes. Bueno, pues fíjate, tengo aquí los números de 344 pacientes, si no me equivoco, que dieron su consentimiento para ser entrevistados por Van Lommen y la gente de su equipo. De esos 344, 282 dijeron no haber tenido ningún periodo de consciencia. Sin embargo, 62 sí sufrieron una ECM en diferente grado, ¿no? Aquello les llamó muchísimo la atención. Van Lommen me decía que una ECM rompe un montón de esquemas que le habían enseñado en la universidad sobre el funcionamiento del cerebro y sobre la neurología, ¿no? Es decir, él dice que en un periodo en un momento en el que no llega sangre al cerebro y que no hay actividad cerebral, que no se puede tener una experiencia de una enorme consciencia. Él no se cree para nada, en base a sus estudios, toda esa teoría que dice que las ECM son debidas a que en el instante anterior de que el cerebro al cerebro le deja de llegar sangre, pues se liberan una serie de endorfinas que crean esa sensación de consciencia, ¿no? Que es mínimo, que son décimas de segundo, pero que el paciente lo interpreta como una escena concreta, ¿no? Él dice que eso no tiene ningún sentido, que no hay por dónde cogerlo y que no explica absolutamente nada. Y menos, me decía él, toda una serie de casos que recopiló en los que los pacientes no solamente describen un periodo de consciencia, sino que son capaces de describir desde cierta distancia lo que está pasando en la sala de operaciones. Son capaces de describir cómo son los médicos y los enfermeros que están allí, cuáles son las acciones que están realizando para volverlos a la vida y toda una serie de detalles que no podrían conocer justo en el momento en el que los están reanimando. Es decir, que esas personas han fallecido, ¿no? Lo interesante de esta experiencia también es que descarta la explicación psicológica, ¿no? Hay otros escépticos que dicen, no, lo que pasa es que cuando a la persona le da el paro cardíaco, ese susto, ese miedo a perder la vida, pues el cerebro lo que hace es actuar como un modo de compensación y se crea una fantasía de que está en el más allá y que la vida continúa, ¿no? Bueno, pues la inmensa mayoría de esas 62 personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte, el paro cardíaco fue tan instantáneo que no tuvieron ni tiempo a tener miedo porque no se dieron cuenta del paro cardíaco nada más o solo cuando se levantaron, ¿no? Es decir, bueno, investigación iba a descartar una serie de cuestiones. Otra, el cambio de conciencia, que es muy interesante. Los escépticos dicen, no, ese cambio de conciencia que se produce... Ya acabo, Bruno, ya acabo. es que prefiero no girar la cabeza porque me va a decir cállate ya. Pero ya termino con esto. Otra cosa que dicen los escépticos es que ese cambio de conciencia que se produce en las personas que viven una experiencia cercana a la muerte no tiene tanto que ver con la experiencia cercana a la muerte como por la experiencia traumática de ese paro cardíaco, ¿no? Y el estudio de Van Lommel tira por tierra todo esto porque él lo que hizo fue tomar también un grupo de control, es decir, de esas 62 personas que habían sufrido una ACM en ese paro cardíaco, él buscó a otras personas que habían sufrido ese paro cardíaco y no habían tenido ningún tipo de experiencia cercana a la muerte con las mismas características de edad, sociocultural, de tratamiento, etcétera, etcétera. Él no encontró diferencias significativas entre ambos grupos, sin embargo, después de encuestarlos a los 6 meses, a los 2 años y a los 8 años, comprobó que ese cambio de conciencia, este equipo, se había incrementado enormemente en las personas que habían sufrido una experiencia cercana a la muerte. Ya no tenían miedo a la muerte, se convirtieron en personas mucho más amables con sus semejantes, mayor amor o querencia por la naturaleza, mucho más solidarios. Pues ese cambio de conciencia se generó en una proporción enormemente mayor en aquellos que habían vivido una experiencia cercana a la muerte, no en los que habían vivido simplemente un paro cardíaco. Y por otro lado decía, me lo explicaba Van Lommel, si la explicación a las experiencias cercanas a la muerte es un fenómeno fisiológico, ¿no? ¿Cómo es que unos se acuerdan y otros no? Es decir, tendrían que acordarse todos, ¿no? Decía, y mi estudio, nuestro estudio, descartaba el tema de la medicación, de los días en coma, porque todos, el grupo de control y el que vivió las experiencias cercanas a la muerte, tenían las mismas características, ¿no? Y, bueno, te iba a contar un caso fascinante, pero ya me callo. Venga, no. Dime, vale. Que esa entrevista a Pim Van Lommel está, insistimos, en la revista Año Cero de este mes. Y te comentaba muy rápidamente, sí. Miguel, ¿qué caso? Sí, muy rápidamente. Estoy resumiendo porque Van Lommel en esta entrevista me ha contado un montón de cosas interesantísimas que apuntan a la existencia de vida después de la vida y que nuestra conciencia es independiente del cuerpo físico. Pero uno de los casos, entre los muchos que recopilaron, es el de una persona que lo encuentran tirado en un parque, intentan reanimarlo, una ambulancia lo traslada a un hospital, entra en parada cardiorrespiratoria y entonces intentan reanimarlo con un desfibrilador, no les da resultado, intentan administrarle oxígeno a través de una sonda y entonces descubren que tiene dentadura postiza y en ese momento una enfermera pues le quita esa dentadura postiza de mala manera, obviamente, porque lo que interesaba es revivirlo, y lo mete en el primer lugar que encuentra y se olvida de esa dentadura postiza. Bueno, cuando este hombre finalmente logran recuperarlo, después creo que son 4 minutos de muerte clínica, Y entonces lo suben a planta, ¿no? Está en observación unos días en la UCI y lo suben a planta, ¿no? Y en planta ve a una enfermera y le dice, oiga usted, dice, usted estaba, era una de las que me administró el oxígeno para, espera, ya termino, para volverme a la vida, ¿no? Dice, y además, dice, yo como vi toda la escena desde lo alto, sé dónde usted metió la dentadura, ¿no? Y explicó, es en un cajón de una camilla que había, la tercera camilla por la derecha, había un cajón con muchos botones, pues el de abajo, ahí era donde usted metió la dentadura. Y no solamente eso, sino que describió a todos los médicos, describió el proceso de reanimación y muchas más cosas, ¿no? Bueno, ya me callo. AMPA el AMPA nos dice en Twitter, las SM, estas experiencias como las que nos está contando Miguel, son nuestro cerebro viajando al otro lado y viendo todo y por ende decidiendo irse o quedarse. El cerebro es sabio también, el reloj. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Con Miguel Pedrero, con Juan José H. Zoro, con Manuel Carreal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y el fin de semana que viene, jornadas de puertas abiertas. Bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta noche está con nosotros alguien que se ha enfrentado a los enigmas de la prehistoria y que se ha preguntado si la ciencia ha estado acertada siempre en su análisis. Se trata de José Luis Cardero López, doctor en ciencias políticas, sociólogo, acaba de publicar el libro 50 grandes enigmas de la prehistoria. Como decimos, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Luis, muy buenas. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Buenas noches. José Luis, la pregunta que me hacía es una pregunta que está siempre ahí candente, bueno, que la ciencia a veces también se ha equivocado en algo tan indefinible como es la prehistoria. Bueno, efectivamente, yo no diría que se ha equivocado exactamente, porque bueno, la equivocación es el mundo en el que nos movemos todos, ¿no? Pero efectivamente el término se ha tratado quizás con un poco de, yo diría, de etnocentrismo por parte de la cultura europea, ¿no?, con respecto a las demás culturas del resto del mundo. Porque más o menos estamos todos de acuerdo en que se toma como prehistoria toda aquella parte de la existencia humana que viene desde el principio, que no conocemos muy bien, que se remonta pues a millones de años atrás, hasta que aparecen los primeros testimonios escritos, ¿no? Pero bueno, eso, podríamos decirlo, es una visión muy europea, muy etnocéntrica, muy de cultura del primer mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Existen otros mundos, ¿eh? Que, como muy bien decía Paul Eluard, están en este, ¿no? Y que el problema es que a veces no les prestamos la debida atención. Y desde ese punto de vista, pues claro, las inexactitudes producen a veces graves problemas, porque estamos hablando de prehistoria cuando hoy existen pueblos en nuestro mundo, en nuestro planeta, que desde nuestro punto de vista todavía no habrán salido a la prehistoria, puesto que no tienen documentos escritos y no parece que tengan demasiado interés en hacerlo, ¿no? Con lo cual, quizás la cultura escrita es una invención más o menos nuestra, pero no es universal en la mente humana, ¿no? Es que precisamente si miramos al mundo encontramos en diferentes pueblos, a día de hoy, año 2016, encontramos en diferentes pueblos con diferente nivel de desarrollo, de avance, en unas cosas sí, en otras no, pero lo cierto es que el mundo en 2016 es tan diferente, algo tan grande que ocupa miles o millones de años, como es la prehistoria, ¿cómo no va a haber diferencias? Ese quizás es el gran problema, que no hemos sabido decir qué es exactamente la prehistoria, más allá de una denominación que nos quedamos únicamente en las fechas y en los hechos, ¿no? Sí, ese es el problema. Es uno de los problemas que yo me planteo al escribir mi libro, ¿no? Es decir, que yo, evidentemente, claro, no soy historiador, soy antropólogo, entonces mi mirada sobre ese periodo de la prehistoria es quizás un poco diferente, ¿no?, de lo que podría tener un profesional, un prehistoriador. Pero yo pienso que quizás sea más importante que medir los hechos en sí o los lugares en los que esos hechos se producen, quizás sea más importante el medir los sentimientos y medir cómo nos hablan esos hechos a nosotros, ¿no? Como, es decir, si tú te pones delante de una pared en donde hay unas inscripciones que no sabemos muy bien, o unos dibujos que no sabemos muy bien de dónde vienen y en qué año fueron, o qué siglo, o qué milenio fueron implantados allí, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de recuperar ese lenguaje perdido y escuchar un poco lo que esos signos, lo que esas piedras nos quieren decir. Yo creo que esto es importante. Tú dices en tu libro, en tu trabajo, en 50 grandes enigmas de la prehistoria, que lo ha publicado Cidonia, dices que somos hijos de la tierra, pero del cielo estrellado. ¿Qué vieron ahí nuestros ancestros? Bueno, eso es una máxima que aparece en las sepulturas del orfismo, ¿no?, de la religión órfica. Del siglo III, me parece que es el siglo III, 300 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, se enterraban esos difuntos de esa religión con unos pequeños discos de oro dentro de la boca, y en algunos de ellos aparece esta inscripción que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Somos hijos de la tierra y del cielo estrellado. Esto a mí me da la impresión de que lo que evoca, ya no solamente en el propio orfismo, sino en lo que es la mente humana, lo que evoca es nuestra dualidad fundamental. Que está repartida entre lo que es el mundo interior, nuestro mundo interno, nuestra conciencia, y lo que es el mundo exterior. A mí me parece muy importante que el mundo exterior, claro, tiene una serie de acontecimientos que son absolutamente, yo no sé cómo decirlo, ¿no?, absolutamente inaplazables, es decir, que no se pueden echar a un lado, como son el curso de los astros, la sucesión de los días y las noches, la sucesión de las estaciones. En fin, todas estas cosas emocionan al ser humano. ¿Y cuántos miles y miles de fragmentos, de dibujos, de composiciones, de ya en nuestros días, de obras de arte, de poesías, han evocado todos estos fenómenos celestes, ¿no? Bueno, pues uniendo eso con el mundo interior, yo creo que nos proporciona una imagen bastante certera de lo que el ser humano es, ¿no? Un hijo de la tierra y del cielo estrellado. Nuestros ancestros, José Luis, además, miran mucho, han mirado mucho hacia el cielo, hacia ese camino de las estrellas, hacia el sol, hacia la luna. E incluso han hecho peregrinaciones siguiendo un poco ese camino. Sí, efectivamente. Bueno, hay una cosa que parece que está clara, ¿no? Esas hordas de cazadores, recolectores, que según nuestras investigaciones son las primeras organizaciones en las que se agrupan los seres humanos, que nunca o muy raramente han andado solos o han caminado solos, sino que se han agrupado, ¿no? Como la mayor parte de los animales, más o menos con un coeficiente desarrollado de compañía y de caza, ¿no? Pues los seres humanos lo mismo. Pues bien, desde estos primeros momentos yo creo que esa mirada al cielo, esa mirada a los astros, esa mirada a ese imponente firmamento que es donde se ve el gran arco de la Vía Láctea, donde se ven millones y millones y millones de pequeñas luces. Yo creo que eso tuvo que impresionar desde un primer momento al ser humano, planteándole precisamente esta cuestión, que yo creo que está en el origen de la cultura misma, ¿no? Es decir, somos nosotros, pero también hay algo que está fuera de nosotros y que influye de una manera muy importante, que es ese ambiente exterior. Y precisamente pensaban nuestros ancestros que sus padres o descendían de alguna forma de ese ambiente exterior, de la gente de fuera, que habían sido visitados por dioses llegados de esas estrellas. Bueno, lo que hay es un montón impresionante, verdaderamente impresionante, de testimonios de muchísimas culturas, en donde efectivamente esos primeros contactos, ese primer despertar del ser humano hacia el mundo que existe fuera de él, así fue impulsado en su momento por esos seres venidos del espacio, los cuales se llamó dioses, ¿no? La mayor parte de las culturas pues están llenas de ese tipo de manifestaciones, de ese tipo de testimonios. Es impresionante en algunos casos con la misma cultura griega, ¿no? Que nosotros cogemos muchas veces como paradigma de la razón y del razonamiento claro de los griegos. Bueno, la cultura griega tiene precisamente ese escalón, ¿no? Ese escalón hacia lo inimaginable, que diría un poeta gallego que es un escritor gallego que es Don Ramón Otero Pedrallo, ¿no? Cuando miraba hacia el horizonte del mar tenebroso, pues esa mirada hacia lo inimaginable es un poco lo que el ser humano marca en su carrera, en su movimiento. Es muy posible que efectivamente haya sido así, es decir, que esas primeras figuras que se representan en todo el mundo, ¿no? Se representan de una manera extraña, con cabezas radiantes, sin rasgos visibles en la cara, con menos dedos de los habituales, en vez de cinco dedos con tres y con cuatro dedos, incluso con algunas deformidades que no son muy explicables, quizás representen ese primer contacto, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de que efectivamente esto sea así, ¿no? De que a pesar de que por una parte es más bien nuestra creencia hacia eso maravilloso, pero no cabe duda que yo, digamos, que esos testimonios abogan mucho en favor de esa posibilidad. Por lo tanto, esa posibilidad, tú estimas que puede ser real, que más allá de una creencia de ellos, esos dioses, sean quienes sean, vinieran de donde vinieran, nos visitaron en el pasado. Pues sí, es muy posible, es muy posible. Pero como el propio Albert Einstein decía, el 98% de nuestra capacidad para descubrir cosas está precisamente en lo maravilloso, ¿no? En esa capacidad que tiene el ser humano de recibir lo maravilloso y de modificarlo y de transformarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar quizás que efectivamente en un pasado, pues no se sabe, remoto o quizás no tan remoto como nosotros podamos pensar, ¿no? Pues algunas criaturas del espacio, algunos seres llegaron hasta nosotros y nos pasaron una serie de conocimientos que fueron el origen de nuestra cultura. Hay una cosa impresionante en los propios antecedentes judaicos, ¿no? Cuando en el famoso libro de Enoch, cuando se describe ese descenso de Sam Yaza y sus 200 compañeros a la tierra para cohabitar con las hijas de los hombres, a las que encontraban hermosas, en contra de las instrucciones de su jefe, ¿no? Del famoso Yahvé. Bueno, todo esto está en la prehistoria, en la propia tradición de nuestra propia religión, ¿no? Cuando hablamos de Dios, pues hablamos a lo mejor de algún ser maravilloso que a nuestros ojos era Dios, por su capacidad en modificar y por su capacidad, sobre todo, en sugerir. Yo creo que esto es importante plantearse, ¿no? Y quizás ese conocimiento secreto, ese conocimiento reservado que los chamanes de la prehistoria, del paleolítico, tenían, pues viene de ahí, ¿no? Viene, o por lo menos, si no en todas sus partes, en una parte muy importante. ¿Y esas posibles pistas o huellas que podrían haber dejado esos seres que vinieron de arriba, se puede ver reflejado a lo mejor en las cuevas con esos símbolos, ese lenguaje que, aunque están en unos territorios muy separados por kilómetros, pues tienen similitudes, como son esas manos que se quedan plasmadas, o las espirales, o las serpientes, símbolos o lenguaje común, ¿no? Que al fin y al cabo se supone que son poblaciones que no han tenido contacto y al fin y al cabo sí tienen esos símbolos que son similares entre unos y otros. Sí, efectivamente, eso es un dato, a mi modo de ver, muy impresionante, ¿no? Que culturas tan separadas como pueden estar en las riberas del río Amarillo en China y el reborde atlántico de Galicia, por ejemplo, o incluso en América, en el continente de América del Norte y América del Sur, todas esas impresiones que efectivamente se marcan en el arte parietal y que son comunes, pueden obedecer evidentemente a un rasgo común de la mente humana, ¿no? Como nos dirían algunos psicoanalistas o algunos especialistas como Jung, ¿no? Es decir, la mente humana funciona igual. A pesar de que han pasado 50, 40, 30 mil años, el funcionamiento del cerebro humano es más o menos igual, ¿no? A pesar de que mucha gente se crea que nosotros acabamos de descubrir, algo fuera de lo normal cuando estamos trabajando con los ordenadores y con los teléfonos móviles, ¿no? La mente humana es una mente que se conserva a lo largo de muchos miles de años. Esto puede ser así, y puede ser efectivamente que obedezca a esos primeros rasgos que los seres venidos de otro mundo, que por otra parte se reflejan en casi todas las culturas, por lo menos en casi todas las que yo conozco, se reflejan esos testimonios, ¿no? Hayan implantado en nuestra cabeza, en nuestra mente, esas primeras huellas de lo que más tarde sería el arte, y sería el arte paleolítico, y sería el arte neolítico, el arte que ahora observamos con tanto asombro, ¿no? Lo que sí que resulta un poco extraño y llamativo es el hecho de que, bueno, podemos admitir que se hayan producido esas visitas en el pasado. Tú has investigado mucho el tema del canibalismo ritual, aparece en este trabajo. ¿Cuesta creer que esos dioses trasladaran a la gente la creencia en que comerse unos a otros podía ser bueno o tenía que ver con las creencias, era una forma de honrarles? ¿Eso llegó a pasar o ya fue la actividad humana la que hizo pensar que eso podía ser positivo? Bueno, hay una cosa importante que hay que destacar. El canibalismo ritual no es comerse cualquier parte del individuo. Existen ciertas partes que son especialmente dedicadas a ese consumo del canibalismo ritual, como puede ser, por ejemplo, una parte de la cabeza, como pueden ser algunas vísceras como el corazón, algún tipo de... O el propio cerebro, ¿no? Es decir, que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No cabe duda que el canibalismo es una forma de apoderarse de una manera quizás un poco burda, ¿no? Quizás un poco llana, apoderarse de la fuerza, de los poderes del contrario, ¿no? El contrario que ha sido abatido, que ha sido sacrificado, que ha sido muerto de alguna manera, se aprovecha su inmovilidad de la muerte para apoderarse de esas fuerzas que presuntamente anidan en su cabeza o anidan en su corazón. Walter Burkert, que es un investigador muy importante de todas estas cosas, cuando habla, por ejemplo, en su libro El origen salvaje, precisamente refiriéndose a la cultura griega, de la que hablamos anteriormente, habla de esto, ¿no? Habla del sacrificio como una especie de reacción del ser humano frente a la muerte. Es decir, que cuando tú matas a una persona, te sientes culpable inmediatamente. Es decir, has destruido una vida. Cuando matas a un animal, también. Entonces, se trata de que, de una manera o de otra, esa víctima que se ha producido por tu intervención aplaque un poco, no solamente la ira de los posibles dioses que reaccionan contra ese crimen, sino aplaque un poco tu propia conciencia, ¿no? Y de esa manera, comiéndoselo, en parte, comiendo una parte de él, incorporando lo que en vida fue de esa víctima y ahora es tuyo por la ingestión, pues parece que como si contribuyeras un poco a disminuir esa carga brutal del crimen, ¿no? Burkert habla de esto en su libro El origen salvaje. Efectivamente es una teoría muy impresionante, es una teoría con la que más tarde en la que más tarde se basan, por ejemplo, el propio Freud, cuando habla de que toda cultura tiene su origen en un crimen ancestral de los hijos matando al padre, ¿no? Matando al padre y devorándolo. Es decir, es una forma de controlar ese crimen, ¿no? Es decir, si nosotros dejamos las fuerzas que desatan los crímenes en libertad, eso puede acabar con la civilización. Bueno, no tenemos más que ver lo que son las guerras, ¿no? En parte ha sido así, por desgracia, ¿no? La humanidad, la historia humana. Pero si nosotros tratamos de controlar eso con un acto ritual como es el canibalismo, es decir, la ingestión de ciertas partes del muerto, para calmar no solamente esa ira del dios, sino para calmar la ira del propio muerto, que ya forma parte de nosotros, quizás en eso podamos tener esa explicación, ¿no? JJ Benítez nos decía el otro día que Dios para él era una mujer. Y tú comentas que la diosa madre tiene una sabiduría secreta. ¿Qué sería esa sabiduría secreta? ¿A qué te refieres? Pues mira, en primer lugar, cuando los seres humanos reaccionan, en su vida, reaccionan probablemente ante la muerte. Es decir, la muerte es quizás uno de los primeros fenómenos que se observa, que se produce en el centro de una sociedad, aunque sea la sociedad de los cazadores-recolectores de la que hemos hablado anteriormente, y esa muerte se produce de una manera muy poco controlable por el grupo, ¿no? Entonces, si ese cadáver, por ejemplo, se abandona al azar para que lo despedacen los carroñeros y para que se pudra, se corrompa, pues digamos que no ocurre nada, ¿no? Pero eso no ocurre así en la especie humana, ni ocurre así tampoco en algunas especies animales que nosotros podemos ver hoy día. Es decir, el grupo no es indiferente nunca ante la muerte de un ser. Entonces, ¿qué hace? Encomendárselo a la Tierra Madre. La Tierra Madre, que es ambivalente en este caso, porque no solamente devora el cadáver, es decir, lo despedaza, lo deshace, lo descompone, acaba con él de una forma o de otra, sino que de esa muerte surge una nueva vida. Entonces, he aquí el gran misterio entre la vida y la muerte, que probablemente sea uno de los primeros misterios sobre los cuales reflexionaron los primeros seres humanos, ¿no?, que estaban en compañía en esas hordas de cazadores-recolectores. Ese gran misterio es una sabiduría secreta, porque evidentemente no puedes acceder de una manera sencilla a discriminar qué es lo que pasa cuando se muere y qué es lo que pasa cuando a partir de esa muerte aparece una nueva vida. Eso lo hace la Tierra Madre, pero ¿por qué lo hace y cómo lo hace? Bueno, pues los primeros sabios, los primeros chamanes, por decirlo, llamarles de alguna manera, lo que intentaron es averiguar eso, ¿no? Averiguar por qué ocurría ese tipo de cosas. Pero no lo transmitieron a la generalidad del grupo, sino que lo reservaron, porque era un conocimiento quizás tan importante que, como todos los conocimientos importantes que fueron en aquel momento y que siguen siendo hoy, son patrimonio de unos cuantos, no de todos. José Luis Cardero López acaba de publicar 50 grandes enigmas de la prehistoria. Ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos mostrándonos ahí su conocimiento y su saber. Es doctor en ciencias políticas y sociología, antropólogo social por parte de la Universidad Complutense de Madrid. José Luis, un enorme placer estar contigo. Pues lo mismo digo, un abrazo muy fuerte y un saludo muy cordial para todos. En Onda Cero. La era digital. En la que estamos y sobre la cual nos cuentan las últimas noticias, como siempre, Alex Fidalgo. Alex, muy buenas noches. Hola, buenas noches otra vez, ¿qué tal? Hola. Alex, bueno, tú has respondido a esa incógnita que presentábamos al comienzo. Muchos oyentes lo han hecho porque es propio del tiempo en el que estamos, de la era digital, la existencia de si se compraría o no, si cada uno lo haría, un coche que tuviera un sistema que permitiría sacrificarte, matarte tú, antes que atropellar a alguien y matarlo a él. Bueno, todos habéis opinado, yo no lo he hecho, pero por una razón, es que no tengo carnet de conducir, con lo cual no podría. Lo sé, es cierto. De hecho, es que no lo tienes porque has previsto esta situación. Exacto, exacto. Dicho, era para evitar la pregunta no y la respuesta. No sí, sí, sí se le puede pillar, porque ahora los coches son tan modernos que no necesitan a alguien que los esté conduciendo. Los de si, Google. Total, si no necesitan a nadie que los esté conduciendo, que se maten. Con lo cual tú vas de pasajero, el coche le das destino, y si tiene ya eso metido en la programación, pues ahí te pilla, pero bien pillado. Y luego están esos pequeñitos que van por la cuneta. Sí. Claro. ¿Esos cuáles son? Sí, estos. Vamos, es que el nombre me avergüenza decir esto porque es demasiado coloquial y vulgar, pero es que yo le llamo coche sin carné. No sé cuál es el nombre científico de esos coches, pero bueno, son coches que no necesitan carné, si es cierto que no puedes utilizarlo en ciertas vías. Que parece pero una latilla de esos coches que suenan muy a carromato antiguo, ¿no? Tuvieron su momento de auge, no sé a día de hoy cómo están las ventas de... Bueno, vamos con la era digital, ¿verdad? Claro, estamos en ella. Es que tendemos a la divagación, yo especialmente, entonces no me deis alas. Que, por cierto, también es propio de la era digital este sistema que va a permitir diagnosticar a los usuarios, a quienes adquieran esta aplicación, para buscar sus síntomas y para buscar explicación a sus síntomas. Estamos hablando de medicina. Urgencias. Claro. Aquí no se da puntada sin hilo, amiga Silvia. Pues sí, os lo decía al principio, os lanzaba esta pregunta. ¿Quién no ha buscado alguna vez información en motor de búsqueda, en Google en este caso, sobre síntomas, padecimientos, y como decía Bruno, se ha encontrado bueno con los peores augurios e incluso a lo mejor se ha ganado pues otro padecimiento más, que es ese temor, esa ansiedad a tener algo que finalmente no tenía? Bueno, esto oye, es lo por que... cierto, perdona, sí. A propósito de esto que comentas, hace unas semanas entrevistábamos aquí a la doctora Susan O'Sullivan, uh-huh, autora del libro Todo está en tu cerebro, y entre la serie de casos que comentaba, hay uno muy curioso de una persona, de un chico, que creía, no era la realidad, pero creía y estaba convencido de que tenía esclerosis múltiple. Había buscado y cada síntoma que él encontraba por internet le afectaba y le aparecía posteriormente ese síntoma. Ese... Es muy delicado este asunto, porque la mente es muy fuerte y la mente puede hacer realidad aquello en lo que creemos. Aunque en este caso no era realidad, uh-huh, sí que las manifestaciones eran terribles, tan terribles que llevaron a este chico incluso a estar en silla de ruedas. Para una persona aprensiva y sugestionable es muy, muy, muy peligroso, es terriblemente peligroso. Se supone que esta herramienta de Google viene un poco a evitar eso, porque además tú tienes otro riesgo cuando buscas síntomas en un motor de búsqueda, y es que te lleve a enlaces a páginas tras las que no hay nadie realmente que tenga conocimientos médicos, como puede ser un foro en el que todo el mundo habla y todo el mundo opina. Bueno, el tema es que Google empezará a mostrar detalles médicos en los resultados de búsqueda que tengan que ver con enfermedades. Por ejemplo, en los próximos días, cuando preguntes a Google sobre síntomas como dolor de cabeza de un lado, te mostrará una lista de términos relacionados: dolor de cabeza, migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, etcétera. Para síntomas individuales como dolor de cabeza, se te ofrecerá una descripción general junto con información sobre opciones de autotratamiento y cuándo merezca la pena visitar a un doctor. Es decir, te dicen lo que podrás hacer, o si tienes este síntoma y este síntoma, ve directamente a un doctor y que él te diagnostique. Bueno, el objetivo de Google es ayudar a los usuarios a encontrar información comprensible relacionada con sus síntomas para lograr rápidamente llegar al punto de investigar más a fondo o hablar sobre ello con un médico. Detrás de estos consejos y de este diagnóstico precoz cibernético, por llamarlo de alguna manera, estarán expertos y doctores de la Harvard Medical School o la Clínica Mayo. No estarán en tiempo real, sino que son los que están elaborando todos los datos que contendrá esta base de Google. Sin embargo, claro, Google advierte que esta función tiene únicamente propósitos informativos y que será más fiable siempre contactar con un especialista para obtener consejo médico. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, claro. Sobre todo esa primera recomendación. La otra, bueno, pues cada uno, y evidentemente cuando pasa algo, Y cuando tú sientes que te pasa algo, lógicamente buscas en internet esos síntomas. Pero aquello que se va a encontrar no siempre o casi siempre no corresponde a la realidad. Cosas tan comunes como el mareo, que todo el mundo lo sufre, puede ser síntoma de una enfermedad grave y puede ser síntoma de que hace calor también. Claro, porque además fíjate cómo es el ser humano. Si a ti te dan una lista de posibilidades relacionadas con ese síntoma que tú padeces, tú casi, podemos decir inconscientemente, te vas a aferrar al peor. Claro. Al peor padecimiento, a la peor enfermedad que aparezca en esa lista. Entonces, bueno, es que eso hay que tener muchísimo cuidado porque parece un asunto baladí el de la búsqueda de síntomas por Google, todos lo hemos hecho. Es un tema muy delicado y quizá esta herramienta, bueno, pues ayude a mejorar ese tipo de situaciones. Por supuesto, hay que tener cuidado y casi siempre consultar antes a un profesional, a una persona que nos va a saber asesorar y seguramente quitarnos el miedo de determinados síntomas que en la mayor parte de los casos no responden a una causa extraordinariamente grave, sino que se puede arreglar, y lo que vamos a encontrar en internet es muy grave la mayor parte de los casos. Eso. Mucha gente también utiliza, no internet o sí internet, pero a través del teléfono móvil en los últimos minutos del día, entonces a oscuras, con mucha influencia de la pantalla, sí. ¿No? Sí, sí. En los últimos minutos del día o en los primeros. De hecho, casi más en el segundo caso, creo que no serán pocos nuestros oyentes que identifiquen esta situación, despertarse por la mañana y antes incluso de encender la luz, coger el móvil, porque seguramente tenga la alarma en el teléfono, coger el móvil, apagar la alarma y ya de paso, pues, echar un vistazo a sus redes sociales o a su correo. Bueno, pues, he visto esta semana un titular preocupante, bueno, hasta cierto punto, ahora os lo explico. Mirar la pantalla del teléfono móvil a oscuras puede provocar ceguera. No obstante, ceguera temporal. Esto lo dice el prestigioso diario The New England Journal of Medicine, que recoge el caso de dos mujeres de Estados Unidos que padecieron ceguera transitoria. Ambas mujeres referían pérdida de visión por un ojo por las noches. Se sometieron a diversas pruebas oftalmológicas y cardiovasculares sin resultados. Fue un neurooftalmólogo el que dio con la clave. El uso del móvil a oscuras, en la cama, usando además un solo ojo, bueno, pues puede producir esta ceguera temporal, que no obstante, aseguran que es inofensiva y que se puede evitar haciendo algo tan sencillo como usar ambos ojos. Mm-hmm. O como no utilizar el móvil tanto como se hace en las últimas horas, en los últimos minutos del día y al comienzo del día. Que eso sería lo más recomendable, claro. Y hay también ahora, que están anunciando mucho, gafas que se supone que te protegen de los dispositivos, de estar todo el rato. Y el otro día pregunté a un oftalmólogo y me dice que estudios científicos de momento al respecto que no hay, así que te mando deberes. Pues sí, a ver si eso está o no está. Porque eso también me recuerda cuando las pantallas del ordenador también se diseñó una capa que las cubría, una segunda pantalla. Sí, sí, sí, la pantalla es verdad. Pero realmente eso, no creo que eso no surtía demasiado efecto, aquella doble pantalla. Ponerse a la distancia adecuada, seguir las instrucciones y las medidas de seguridad. Esa suele ser la mejor protección contra los efectos de las pantallas y de la luz de las pantallas. ¿Y cuál es la mejor protección contra los spoilers? Esto lo dice Bruno porque voy a hablar de Spoiled, que es una aplicación en la que se concentra toda la maldad del mundo. ¿Por qué? Porque toda la villanía del toda mundo. Toda la villanía, la ruindad, la vileza. Porque es una aplicación cuya razón de ser es spoilear a la gente sobre Juego de Tronos, que es una de las cosas que más enfurecen a los internautas. Hoy ha salido el último capítulo de la sexta temporada. No, pues no lo sabía, porque no estoy yo. Es que no me escuchaste ayer, que estuve hablando yo de Emilia Clarke. No me quedé yo con el dato. El tema es que esto nace de la venganza de una novia a la que le fue infiel su pareja. Y entonces, como venganza, cada poco tiempo le mandaba spoilers de... Él era muy fan de Juego de Tronos. Eso es. Bueno, pues esta aplicación viene a hacer eso mismo. Cuesta apenas $1. Y tú lo que puedes hacer con esta aplicación es seleccionar los contactos de WhatsApp a los que quieras jorobarle la vida Y a todos ellos pues les envías un hermoso spoiler de Juego de Tronos, ¿eh? Y les fastidias ya pues la serie, porque además los spoilers en Juego de Tronos son muy fastidiados porque suelen ser muertes. Eso iba a decir, claro, muere alguien. Es que claro, un spoiler en Juego de Tronos no tiene claro, mucho mérito, ¿no? Claro, pero te quiero decir que el spoiler no es, bueno, hay una batalla, no, es claro, muere tal personaje. Eso o sea, que es. Te y de esta manera. Serie, claro, claro. Y fíjate en este detalle. Esto que se ha descubierto de Mike, de Mark Zuckerberg, el jefe líder de Facebook, a mí tampoco me hubiera pasado. Eso que antes comentábamos, que yo no me voy a enfrentar a esa cuestión porque no tengo carnet de conducir, yo como no tengo webcam en el ordenador, pues no voy a tener ese problema, no voy a tener que poner nada por delante. Pero es que Mark Zuckerberg, que se supone que las sabe todas, hace lo más cutre, ¿no? Sí, es sorprendente, la verdad, que Mark Zuckerberg recurra a algo tan peregrino como poner una cinta donde está la webcam de su ordenador. Bueno, Bruno no lo tiene, pero es que ahora la mayoría de ordenadores llevan implementada esa webcam en la propia pantalla. Y claro, pues Mark Zuckerberg, cuando él Zuckerberg, no se fía... Zuckerberg, no Zuckerberg, claro, como cuando, haya dicho. Cuando Mark Zuckerberg es que no como se es fía, amiguete tuyo, le claro, reduces el apellido. El tema es yo que... Yo le reduciría otra cosa. Es que el fundador de Facebook ha subido una foto a Instagram celebrando el éxito precisamente de esa red social de Instagram, y en la foto se ve su MacBook con la cámara y el micro tapados con cinta, con un pedacito de esparadrapo. Bueno, pues al parecer es una forma rudimentaria, pero muy efectiva, de defenderse de los ataques. Con la pasta que tiene... Sobre mírale, todo, qué sobre cutrecillo. Todo, los que no usamos nunca la webcam, ¿qué más nos da? Pues yo luego lo voy a hacer, le voy a poner una tirita de esparadrapo y así nos olvidamos. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche. Una Rosa de los Vientos que volverá el próximo fin de semana de puertas abiertas, ya sabéis, a rosa.vientos@onda0.es. Quedan muy poquitas ya, ¿eh? Para muy poquitas plazas. Nos lo quitan de las manos. Para escribirnos y contarnos todos los datos, el día que queréis venir, el DNI, etcétera, etcétera. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, no son horas.